La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Rematamos esta segunda temporada con un programa triple que ha generado una gran expectación desde hace algunas semanas, y no es para menos porque hoy traemos a la órbita de Endor a nuestro vecino y amigo Spider-Man. El hombre araña se balanceará como un Tarzán moderno por nuestra órbita y dará todo lo que cabe esperar de un personaje Marvel tan popular como él. Será el dossier dedicado a un superhéroe más riguroso y exhaustivo que hayamos hecho hasta la fecha, por lo que si no te atrae el personaje es muy probable que esta trilogía de programas te resulte un tanto pesada. Ya advertimos, la duración de este dossier no es baladí. Será un especial totalmente dedicado a los verdaderos fans de Peter Parker y su alter ego superheroico. Solo su ficha e historia cronológica, deteniéndonos en las sagas más determinantes y de mayor calidad, nos dará para más de 4 horas, con lo que estáis a punto de afrontar uno de los especiales en audio en castellano dedicado al trepamuros más extenso y detallado que se haya grabado jamás, repartido eso sí en 3 ediciones. Por supuesto, nos lo tomaremos con relativa calma, porque entenderéis que 50 años de historia con millones de viñetas y cientos de arcos argumentales dan para esto y puede que para más. Además, queríamos dar un repaso analítico por lo más recomendable que ha dado el mundo de la televisión y el cine, lo referente al cabeza de red, deteniéndonos en las mejores películas y en ese estreno reciente con Andrew Garfield a la cabeza del nuevo reparto. Por tanto, y para que la cosa no sea excesivamente cargante, hemos dividido el programa en esos 3 volúmenes, como ya decíamos, siendo este el primero de ellos, y presentándoos las siguientes ediciones en esta misma semana, para que no tengáis que esperar 7 días para escuchar las diferentes conclusiones. Es el especial que creemos que Spider-Man merecía, porque como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un podcast como este no podría hacer las cosas de distinta forma. Sin más dilación, comenzamos ya mismo. Comenzamos este dossier de Spider-Man directamente y además presentando al nuevo invitado. Tenemos por aquí un nuevo colaborador, señor Musashi, que viene directamente desde Afriki Town. ¿Qué tal estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Aquí estamos, encantadísimo de estar aquí en este especial. Y tenemos también a nuestro compañero habitual, Raúl Martín. Raúl. Hola, muy buenas. Que me doy cuenta que soy el único que no tengo un mote guapo, ¿eh? Me voy a tener que ir buscando alguno. Bueno, yo tampoco tengo un mote guapo, hombre, ya nos buscaremos uno más adelante. Bueno, hoy hablamos sobre Spider-Man, el hombre araña, el araña, como le llaman por ahí en algunos sitios. A modo de introducción, Musashi, ¿quién es Spider-Man? Ah, amigo, bueno, pues un poco para todos aquellos, supongo que difícilmente habrá alguien que no conozca a Spider-Man, pero para aquellos que lo conozcan o no lo conozcan, lo conozcan poco, Spider-Man fue un personaje que nació en 1962, curiosamente, en una revista que no tenía absolutamente nada que ver con él, ¿no? Es decir, su debut se provocó en el número 15 de Amazing Fantasy, que era una revista americana, exactamente en el número 10 de agosto, ¿vale? Ya lo hemos dicho, en el 62. ¿Qué pasa? Aquello iba a ser un, digamos, una especie como de especial pequeñito que venía ahí, ¿vale? Hay que recordar que estamos en pleno apogeo de la época de los superhéroes, del nacimiento de los superhéroes, como podían ser, pues, Hulk o los 4 Fantásticos, ¿vale? Y, pues, se pretende, digamos, crear este superhéroe para ver qué tipo de reacción el público tiene al verlo. La reacción es que esa revista, pues, digamos que tenía un número de ventas, una serie de, ¿no?, una tirada, y la tirada se triplica hasta niveles exponenciales. O sea, eso vende SME como churro. ¿Qué pasa? Que automáticamente el director de la revista le ordena a Stan Lee, ¿vale? Steve Ditko fue el que dibujó ese primer número de Amazing Fantasy, esa primera aventura de Spider-Man, que en la que podemos ver lo de la muerte del tío Ben, ¿no? Vemos que Peter, pues, es un chaval de instituto así un poquito apocado, con unas gafas que parece que inventa el cinemascope, una gafa así enorme, su corbatita, ¿no? El arquetipo a chico guay de instituto, que es lo típico que te encuentras, ¿no? Le gusta mucho la ciencia, es un chaval súper responsable, y un día, pues mientras estaba en una exposición, una araña le pica en la mano y en principio pues sin más problemas, ¿no? Lo que pasa es que cuando sale a la calle, un coche está a punto de atropellarlo y pega al chaval un salto ahí que se encarama a una tapia y dice, ostras, ¿esto cómo lo he hecho?, ¿no? Se queda incluso un poco sorprendido. Y por lo que se ve, esa araña había pasado en la exhibición que estaban comprobando, en el que pues había rayos de por medio de estos, que se me ha ido la palabra, ¿cómo son? Radioactivos. La araña se puso en medio y digamos pues que recibió como una especie de poderes que le pasó a Peter al picarle. Y esa araña, esa picadura, lo cambia automáticamente, le da todo lo que se supone que es la fuerza y cualidades que tiene una araña, ¿no? En proporción con un humano. Le da un sentido arácnido que le avisa del peligro antes de que ocurra, lo hace súper ágil, súper rápido, puede saltar unas distancias brutales, tiene una fuerza increíble, ¿no? Pues puede coger un coche o puede hacer cosas que una persona normal obviamente no puede. Y él ya, pues aparte de todo eso, él pues se construye los famosos lanzarredes, ¿no? Que tiene, que todo el mundo conoce y que no podemos ver en las películas de Sam Raimi. Que con ellos, pues, hace eso que a tanto nos gusta a todos, de irse paseando en red por la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, el primer número, digamos, ¿vale? Como hemos dicho, pues se queda un poco en eso, ¿no? Él recibe los poderes y al principio los quiere utilizar para lo que todo hijo de vecino supongo que se nos ocurriría si tuviéramos poderes, para ganar dinero y para forrarnos. ¿Qué pasa? Que él pues se metió a lucha libre y claro, teniendo la fuerza que tiene, absolutamente nadie le hace sombra a Spiderman. ¿Qué pasa? Que en una ocasión, mientras está recibiendo su pago y tal, ve que hay un ladrón y tiene la oportunidad de atraparle y no lo hace. Dice, bueno, no es mi trabajo, yo soy luchador de lucha libre aquí, yo paso un poco del tema. ¿Qué pasa? Que ese mismo ladrón, esa misma noche, asesina a su tío Ben. Y ya él automáticamente, esto es el primer punto de inflexión, digamos, que podemos encontrar en la vida de Peter Parker. Esa noche en la que muere su tío Ben y él se da cuenta de que esa muerte él la podría haber evitado, siendo un poco más responsable y consecuente con esos poderes que él tiene, lo cambia absolutamente todo. Y es a raíz de ese número, a partir del cual, pues ya vemos que él decide que su vida la va a dedicar a salvar al inocente y a proteger a las personas, y de ahí la famosa frase de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, de todas formas, bien es cierto que, por lo que tengo entendido, el primer diseño que se hizo del personaje, además lo tengo aquí justo delante, es, bueno, horripilante, porque no tenía nada que ver con ese Spider-Man que ahora todos conocemos, ¿no? Kirby, el señor Jack Kirby, hizo un dibujo, un esquema en el que, bueno, tenía unos guantes y unas botas de estas estilo Capitán América. La verdad es que se parece bastante, de hecho casi es prácticamente como el Capitán América, incluso con la máscara también de estas, que se le ve la nariz y la boca, y con un símbolo así un poquito raro que le cubría las hombreras y el pecho, y en vez de lanzar redes como su lanzarredes habitual, que lanza desde las muñecas, tenía una pistola que lanzaba redes así de telaraña un poquito raras. Este diseño afortunadamente fue descartado cuando se creó el nuevo traje, el que todos conocemos ya, con, bueno, aunque ha tenido ese personaje un millón de trajes. Sí, bueno, ha tenido trajes para un camión y para abrirte un Pull&Bear, sí, no, o sea, ya ha tenido trajes a reventar el chaval. Sí, es verdad que ese primer diseño era feo, era más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Lo que pasa es que para eso estaban los jefes de diseño creativo, que dijeron, mira, hay muchísimos personajes, ¿vale?, que tienen este tipo de traje. De hecho, por ejemplo, el traje del Capitán América, los Cuatro Fantásticos, si te das cuenta, son personajes que dejan un poco entrever la edad del personaje, la complexión física del personaje sin máscara, mucho más. Eso es una cosa que era muy popular en Estados Unidos por esa época, por los años 60. Lo más normal es que el héroe pues fuera un tío ya maduro, un tío ya curtido en mil batallas, ¿no? Richard tiene más años que el hambre, la cosa también tiene muchos años, el Capitán América, siquiera hablamos del año que tiene el Capitán América, pero él en particular es un muchacho recién salido del instituto, o sea, él es un niño, y eso era una cosa que rompe también un poco los moldes que con los que se trabajaba en aquella época. Entonces, pues lo que entre comillas le daba más misterio y más, no morbo, pero ¿cómo te diría? Le daba ese punto de misterio al personaje, y es una cosa con la que querían jugar, y con ese primer prototipo de traje era imposible jugar. Entonces, pues sí, pues gracias a Dios al final optaron por el que conocemos, que es bastante mejor. De hecho, si alguien pone en imágenes por ahí en su buscador Spider-Man Jack Kirby, solamente con eso es muy posible que salga alguna de estas imágenes. Además, le pusieron unas gafas así un poco raras. Bueno, lamentable, un personaje lamentable. Por lo que tengo entendido, el que crea Spider-Man realmente es Stan Lee. Según tengo entendido, se lo presentó al director editorial de la Marvel de aquel momento, que era un tal Steve Gottman, que dijo, es que a mí las arañas me dan un poquito de grima. Y a la gente normalmente, al igual que pasa con las arañas, los cuervos, en fin, que no es un animalito que le guste mucho a la gente, tiene que ser una araña, Stan. Y según parece, pues Stan Lee confiaba plenamente en su producto. Y como el señor Goodman pues no le convencía, dijo, mira, vamos a darle una oportunidad en la revista esta, que no sé si se llamó antes o después Amazing Adult Fantasy, no Amazing Fantasy, no sé en qué punto cambiaron el nombre de la revista, y le probaron suerte ahí, dijeron, bueno, si funciona aquí, pues ya veremos qué pasa después. Un poco como lo que ocurrió con Batman en Detective Comics, una cosa así parecida, ¿no? De hecho, al principio, fíjate que no iba a ser el hombre araña, iba a ser el hombre mosca. O sea, habría un prototipo inicial en el que se supone que él iba a llevar a tener los poderes y la fuerza equitativa de una mosca. Yo exactamente no sé la fuerza que puede tener una mosca, supongo que depende del tipo de mosca, pero la cuestión es que al principio era eso, y Stan Lee dijo, no sé, no le terminaba eso de... Y luego efectivamente pues pasó todo lo que tú has comentado, que el señor Goldman, en cuanto vio que la tirada de Amazing Fantasy se dispara, le dice a Stan Lee, mira, a este tío le hace falta una serie propia, pero a la de ya. Y al año, en 1963, se presentó el número uno de The Amazing Spider-Man, cogió el Amazing de Amazing Fantasy, The Amazing Spider-Man, y el primer enemigo además que tuvo Spider-Man, el Camaleón, personaje que no es que sea santo de mi devoción, pero que oye, que para empezar la verdad no estaba nada mal. De hecho, hemos hablado del traje antiguo, el traje que diseñó Jack Kirby, pero el que diseñó el traje que ya conocemos todos, que ya hemos dicho que es el más famoso, este fue un diseño de Steve Ditko, ¿no? Sí, ¿no? Steve Ditko fue el que dio los primeros, el que lo dibujó por primera vez en ese número de Amazing Fantasy, y el que dio el brochetazo final para decir, mira, el personaje es esto, así es como yo veo a Spider-Man, y pues nada, le dieron Goodman y Lee, le dieron el visto bueno, y Steve Ditko fue el, durante la primera etapa de Spider-Man, fue siempre su dibujante fijo, antes de que llegase John Romita Senior, John Romita Papá, que la verdad después subió el listón, vamos, y a partir de ahí los primeros números de Steve Ditko son buenos, aunque a mi gusto, te hablo de mi forma de ver, tiene una forma de dibujar un tantito peculiar y un tanto que no me termina de llamar para X cosas, ¿vale? Pero John Romita le da un salto de calidad al dibujo automáticamente que eso, estamos hablando ya de otro material y de otra calidad. Luego además hubo fiesta, ¿no? Hubo sus más y sus menos entre Ditko y Stan Lee, ¿no? Sí, de hecho Ditko, él abandona la serie precisamente eso, porque tiene una pelea con Stan Lee, diferencia lo que ellos alegaron en su día, diferencias creativas, y al final pues eso, Ditko es sustituido o lo reemplaza John Romita. Lo que pasa es eso, esas peleas que tuvieron al final se intentó reconciliar un poco a Stan Lee con Ditko más de una vez para que él se hiciese cargo de ciertos especiales, de ciertas cosillas, pero este hombre estaba un poco así en sus 13 y la verdad es que Steve Ditko tenía fama de ser duro de mollera, tenía fama de ser un tío súper cabezón, y a la vista está que el hombre, pues en cuanto se le cruzó el cable y vio que Lee no entraba por brea, pues se acabó. Bueno, estos son los inicios un poco del personaje. No sé, Raúl, si quieres añadir alguna cosilla. Sí, habéis estado hablando del traje y el aspecto físico y sin duda es bastante importante. Sin embargo, creo que en este caso el éxito vino dado también por la figura del alter ego del personaje Spider-Man, el joven Peter Parker, porque así como otros superhéroes han mezclado más el tema superheroico y personal hasta el punto en que el superhéroe ha primado siempre por encima de la persona, creo que gran parte del éxito que se le concedió a este personaje es que nunca ha dejado de lado su vida personal, y eso ha estado muy presente en el cómic, ¿no? Haciendo, convirtiéndolo en un personaje cotidiano y a la vez bastante llegado al lector. Y me parece que, aparte de lo bien que lucía su traje, esta es una de las causas por las que desde muy pronto el personaje empezó a tener éxito, porque no dejaron la personalidad de Peter Parker, que en mi opinión se acercaba bastante a varios de los perfiles de gente que leía cómics por esa época, así el chico más bien retraído y bueno, el empollón, casi generalizando un poco y resumiendo. Y bueno, insisto, creo que fue uno de los éxitos también del personaje. Bueno, ahora que estamos, antes de seguir con la trayectoria de Spider-Man, Peter Parker, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que son sus puntos más importantes dentro de su mitología, ¿no? Hablamos así de personajes importantes que le rodean, tanto buenos como malos, y luego ya seguimos con esa historia donde, en fin, Spider-Man ha pasado por momentos muy buenos y muy malos también. Entonces, vamos a empezar precisamente por el protagonista, ¿no? Antes de nada, tú ya has dicho más o menos que Parker, Peter Parker, pues es un adolescente. Un concepto que en aquel momento pues no estaba exento de cierta originalidad, incluso era muy revolucionario, ¿no? Hasta ese momento los adolescentes pues no tenían su propia colección, o sea, no eran personajes heroicos, solitarios, principales, sino que no, lo suyo era más bien el concepto Robin, por decirlo así, o sea, eran los que acompañaban al héroe adulto, y así pues el lector, el niño, se sentía identificado con el otro niño, porque de algún modo todos queríamos estar al lado de Batman. No, todos queríamos ser Batman, que es distinto. Entonces Spider-Man rompe con esa regla y, bueno, pues aquí Stan Lee tuvo una muy buena idea, o quien tuviera la idea de convertir al adolescente en el protagonista, ¿no? Sin ningún adulto al que servir, entre comillas. Claro, es que es eso, o sea, es lo que tú lo has dicho estupendamente. Es una cuestión de que el lector se siente identificado. Y a fin de cuentas, lo de Batman está clavado. Todos hemos querido alguna vez ser Batman. Robin, sí, Robin mola, pero el que en realidad mola de verdad es Batman. Y cuando un chaval ve, se compra su Amazing Spider-Man todas las semanas y ve que es un chavalito como él de instituto, que a lo mejor incluso muchos de ellos, que a lo mejor se ven no tan guay, no son el guay, no son el alma de la fiesta, no son el número uno en deportes, no son exactamente todo lo que no era Peter Parker, y que al picarle la araña dice, es que automáticamente te has convertido en el héroe de todos los chavales de instituto que hay en Estados Unidos, y supongo que eso es decir mucho. Entonces cuando tienen a alguien, todos estos chavales tienen a alguien con quien identificarse, pues automáticamente eso, como habéis indicado muy bien, además, es la clave también del éxito. No es solamente un superhéroe, sino que es un superhéroe con lo que los chavales de esa edad se pueden identificar perfectamente. Además, es que es como muy chulo esto de decir, madre mía, si no derroto pronto al buitre, solamente voy a poder estudiar 3 horas y mañana tengo examen de matemáticas. Este tipo de cosas son como, no sé, hacen que se acerque mucho más el personaje a ti, amén, de que él tenía sus rollos con las chicas, con sus amigotes y demás. O sea que, no sé, de algún modo era como nos aplicar el concepto superheroico a la vida de un chico adolescente normal y corriente, con sus pros y con sus contras. Y además, un chaval un poquito nerd, porque Peter Parker no era el capitán del equipo ni nada por el estilo. Yo añadiría también que esta fórmula tuvo éxito en su momento, pero ha perdurado hasta nuestros días, porque yo casi, sin riesgo a equivocarme, diría que Spider-Man es el personaje que más cómics ha vendido en solitario de toda la historia del cómic USA. O sea, mucho más que, seguro, mucho más que Superman, casi, probablemente más que Batman. Entonces, quiere decir que el éxito de este personaje ha perdurado, porque cada década ha tenido un par de momentos álgidos, por lo menos, que lo han vuelto a catapultar hasta el número uno de las ventas. Quiere decir que estamos ante una fórmula tremendamente efectiva y atemporal. Sí, de hecho, dos de las marcas más conocidas en el mundo son Coca-Cola y la cara de Spider-Man. Por eso te lo estoy diciendo todo. O sea, en cualquier país al que tú vayas, tú le enseñas una imagen de Spider-Man a cualquier persona y te sabe decir quién es Spider-Man automáticamente. Superman y Batman también. Pero como tú bien has indicado, según unas encuestas, no sé si se hicieron hace 4 años, creo que fue poco antes de estrenar Spider-Man 3, se hizo una encuesta de los superhéroes más famosos, ¿no? Se hizo en Estados Unidos, Canadá y en parte de Europa, y ganó Spider-Man, no te voy a decir por goleada, pero ganó Spider-Man con una diferencia sobre el segundo importante. Spider-Man, yo creo que a día de hoy, si no es el más popular, porque a fin de cuentas, es lo que yo hablo muchas veces con conocidos míos, Superman, ¿vale? Vamos a poner el caso de Superman. Superman podrá volar, Superman podrá tener echar rayos por los ojos, será indestructible, pero no es un personaje al que tú en la historia, y eso lo ha dicho, eso lo han dicho guionistas de DC, es un personaje que es súper complicado de llevar. No le puedes buscar un enemigo que lo pueda poner realmente contra las cuerdas, como puede ser un veneno, un duende verde, un octopus. No lo puede, o sea, es tan sumamente poderoso que a fin de cuentas llega a ser aburrido. Te lo digo desde mi punto de vista. Yo no sé si a vosotros Superman os gustará más o gustará menos. A mi modo de ver, Superman en ese sentido es aburrido. Por eso Batman a lo mejor me gusta un poco más que Superman. Pero Spider-Man ya no solamente es los conflictos que tiene como superhéroe, sino como los que tiene como persona. Muchos de ellos nos han ocurrido a nosotros. Los que le ocurren a Clark Kent o a Kal-El difícilmente nos pueden ocurrir. Yo no recuerdo un amigo mío que me haya dicho, no, yo de chiquitillo vine en una nave y me estrellé en un maizal y tal. No, yo no recuerdo ninguno. Si lo tengo, no me lo ha contado. Pero son cosas con las que realmente te puedes identificar. Tanto los problemas como, no sé quién lo ha dicho de los dos, de las mujeres. Lo de que si tienes que estudiar porque te está dando una paliza el lagarto y tienes que salir corriendo. No lo sé, son cosas que lo hacen tan sumamente cercano que la gente a la hora de ver o escoger un cómic, y aparte de que ha tenido tramas buenísimas, ha tenido batacazos, porque de la saga del clon todavía me acuerdo, ha tenido batacazos muy gordos, ¿vale? Pero la gran mayoría de esos cómics han sido éxitos en venta y están entre los cómics más vendidos, no de ahora ni de esta década, de siempre. Números desde siempre, ¿no? Entonces, ya te digo, si no es el más conocido o el más famoso, vamos, pues si no, se acerca, vamos, yo creo que sí. Casi habría un consenso en que es entre los está en el top 5 de los más conocidos, y luego a nivel de rentabilidad económica seguro que es el que más cómics ha vendido. Yo estoy casi completamente seguro. De todas formas, y el hecho de que un montón de gente que pertenecemos a una generación, casi todos hemos empezado leyendo cómics de Spider-Man, aparte de otros muchos, ¿no? Pero no sé, Spider-Man siempre como que, aparte de que te identificaras rápidamente con él, era un personaje que generaba mucha empatía porque con muy poco que leyeras ya estabas metido en su mundillo. Es que fue a lo largo de los 70 y 80 fue una de las grandes espinas dorsales de Marvel. Eso tampoco lo podemos olvidar. Bueno, me imagino que no hace falta que hablemos sobre sus poderes. Creo que, y más o menos los hemos comentado todos, tiene una fuerza proporcional a la fuerza de una araña, quiero decir, una araña es un ser muy diminuto, pero tiene una gran fuerza, ¿no? Como una hormiga. Pues Spider-Man tiene esa fuerza proporcional a su tamaño. Aparte de esto, pues como las arañas, también se puede subir por las paredes, puede pegarse a ellas con las manos y con los pies. Además tiene una agilidad impresionante, se mueve, en fin, hace lo que quiere aquí el amigo, es uno de los mayores atletas que hay en el mundo. Además tiene un sentido arácnido, una especie de precognición que le prevé cuando está en peligro, o sea que cuando nadie le puede, bueno, salvo Venom y Carnage, nadie le puede pillar por sorpresa. Bueno, sus poderes prácticamente acaban aquí, se puede decir. Tengo una apreciación que me gustaría exponer antes de que pasemos de tema, y es algo muy curioso. O sea, cuando diseñaron el personaje, no le dolieron prendas a la hora de ponerle un sentido arácnido que es como mínimo poco creíble, y sin embargo va, y el tema de la telaraña tenía que ser una telaraña mecánica. Eso me gustó cuando luego se volvió a redefinir el personaje, que se le pusiera una telaraña orgánica, porque no tiene sentido. Le pones una habilidad que es completamente increíble, y sin embargo algo tan lógico como habiéndole picado una araña, tener los poderes de una araña, crearte las de araña, no se atrevieron a hacerlo, ¿no? Pero eso es lo que dice todo el mundo. A ver, sobre eso hay, tiene sus detractores y tiene la gente a la que le gusta. Yo personalmente, cuando vi y me enteré de que las telarañas eran orgánicas en Spider-Man 1, mi primera reacción fue totalmente negativa. ¿Será que yo pues soy de los fans de Spider-Man, yo soy de los que tiran más para el puritanismo y yo soy de los que más me gusta? O sea, si algo funciona, yo tengo esa máxima. Si algo funciona tal como está, ¿para qué lo vas a tocar? Y si la idea de que un chaval, lo único que a mí sí que nunca me ha, digamos, entrado en la cabeza, es que un chaval de instituto se saque un fluido y un pegamento que ni la mayor empresa del mundo, copiando la fórmula y copiando telarañas que encuentran de él, la puede copiar, es una cosa que yo a día de hoy todavía no me explico. Y aparte del sistema mecánico, que por más genio que sea, Tiene que ser un sistema complejo para que los cartuchos se vayan pasando del uno al otro solo, como lo tiene más adelante, antes solo era uno, en fin. Eso me pareció un poco más inverosímil que el hecho de que tuviera un sentido arácnido, que a fin de cuentas, pues mira, es una cualidad más que él tiene, uno de sus poderes y punto. Sí, de esta forma, una preguntita. ¿Es cierto que el proyecto este de lanzarredes era un poco su proyecto de final de curso o algo así? ¿De ciencias? No tengo yo entendido eso. O sea, él lo diseña, ¿vale? Lo diseña pues como una cosa más que él le va a añadir a su traje, pero como proyecto de ciencias, te digo la verdad, en ese sentido me pillas un poco. No tengo yo constancia de que eso sea así, ¿no? No sé, es que para que yo recuerde un detalle así de llamativo, o me lo debieron contar o algo, o lo debí leer en algún sitio, pero bueno, no estamos seguros, lo dejamos ahí, que los oyentes lo busquen. Pero sí es verdad, de todas formas, lo que yo sí tengo entendido es que las telarañas, una vez que se las suelta y demás, porque si no estaría todo Nueva York lleno de... Sí, se disuelven a la hora, me parece, sí. Claro, exactamente, se disuelven y tal. O sea que tampoco es posible coger una muestra y después... Sí, sí que es posible. Después hay ciertos cómics en los que se ve que hay empresas que se han hecho con telaraña de él antes de que se disuelva y llevan años analizándola, y es lo que te he dicho antes, y no hay manera de copiar la fórmula con la que se ha hecho la telaraña. Así que sí, o sea, hay empresas que tienen telaraña de Spider-Man por ahí, pero no le sirve de nada. Uh-huh. De todas maneras, Musashi, yo la primera vez que conocí el concepto de la telaraña orgánica fue en la versión esta que hicieron nueva de Spider-Man, en el Ultimate Spider-Man. Esto fue antes de la película, ¿no? ¿O fue el Ultimate Spider-Man que se inspiró en la película? ¿Te refieres a la película de ahora de Mark Webb? No, de la... la de Raimi. No, Ultimate Spider-Man es, si no me equivoco en cuanto a fecha, es anterior a la primera película de Sam Raimi. Por lo menos en lo que a nosotros, porque sabes que los cómics a nosotros nos suelen llegar bastante más tarde. Sí. Entonces, lo que es Ultimate Spider-Man nos llega bastante, creo que no sé cuánto tiempo antes, no sé si es 6 meses. La película ya se estaba haciendo, ya estábamos. De hecho, yo me compraba la Wizard cuando salía aquí en España, una revista muy buena sobre cómic lo que es películas de superhéroes. Y cuando salía Ultimate Spider-Man se anunciaba casi a la par, o sea, el nacimiento de esta serie, de este universo paralelo Marvel, se anunciaba casi a la par con las novedades de las películas. Por aquel entonces no teníamos el internet como ahora para reventarnos las películas, entonces te tenías que ir entrando por las revistas y era casi a la par. Pero realmente el Spider-Man de Raimi está muchísimo más basado en The Amazing Spider-Man clásico, y esta película ahora de Amazing Spider-Man curiosamente está mucho más basada en Ultimate Spider-Man que en el clásico. Es un poco al revés. Bueno, vale. De las películas hablamos luego en el segundo bloque. De todas formas, conociendo un poquito, seguimos con el Spider-Man, porque tiene así cosillas. Lo de lanzarredes, sí. La verdad es que da para un programa. Sí, parece que no, sí. pero es curioso. En particularidades, así detallitos de Spider-Man. Por ejemplo, a mí se me ocurre uno que yo creo que es una de las cosas así como más refrescantes en el mundo Marvel, y es la manía que tiene de hacer chistes mientras está pegando con los malos. O sea, esto era una cosa que no hacía ningún... Lo normal es, me golpea y me está haciendo caer por este edificio, voy a intentar agarrarme a esa cornisa mientras él me está golpeando en el estómago, qué dolor, he conseguido agarrarme. Y Spider-Man, en lugar de narrar la jugada, lo que hacía era, que también la narraba en algunos momentos, pero contaba chistes y se burlaba de los malos. Era una cosa que hasta ese momento no se había visto. Sí, eso era un mecanismo de defensa que tenía Peter. Él, cuando se pone la máscara, es una persona totalmente diferente. Es esa persona que él, sin la máscara, no puede ser. Digamos que después, con los años, conforme el personaje va madurando ya con McFarlane, con Straczynski, conforme el personaje crece, cuando se siente mucho más cómodo cuando está sin máscara. Pero cuando era un personaje de instituto, cuando estaba con la época de Ditko, la época de Romita Senior, es una época en la que él es muy inseguro. Él está recién salido del instituto, él entra en la ESU, en la universidad, y él es un personaje muy inseguro. Cuando él se pone la máscara, es lo que él lo ha dicho en más de un cómic, él se siente muy a gusto porque puede hacer todas esas bromas, puede ser ese tipo de persona sarcástica, se puede reír de la gente. Sin la máscara él no se siente, entre comillas, con ese superpoder que no le dio la araña, o sí le da la araña, pero que solamente saca la luz cuando se pone la máscara. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, él, sin la máscara, es una persona tímida, y con la máscara se transforma. No solamente en Spider-Man, sino su personalidad, toda su personalidad se transforma también. Y es una de las cosas que él lo dice en muchos cómics, una de las cosas que más le gusta de ser Spider-Man. De todas formas, en mi opinión, pero esto ya es una opinión muy subjetiva, creo que él extrapola toda esa personalidad que adquiere al convertirse en Spider-Man a su vida como Peter Parker, porque yo creo que sí, él cambia como Peter Parker, y seguramente si no hubiera sido porque Spider-Man se mete en su vida, pues no hubiera salido con las chicas estupendas con las que acabó saliendo. O sea, que realmente, aunque parece que no, o sea, él al principio era un poquito nerd, y luego él pasa de ser un nerd a ser un chaval con éxito, que es distinto. O sea, la faceta tontorrona se le quita de encima, o sea, cambia, como Peter Parker cambia. Bueno, pero le siguen fastidiando todavía en el instituto, ¿no? Hombre, pues, o sea, a ver, es que lo que te iba a decir, es lo que dice, eso es una opinión que tiene sus matices, porque él realmente, en el instituto, él tiene que fingir que él sigue siendo el mismo que es. Es decir, él puede que haya ganado en autoconfianza, pero él, si Flash viene y le suelta una colleja, no lo puede coger y revolearlo. O sea, él tiene que hacer como que, ¡ay, qué daño, qué pringao que soy! O sea, él a ojos de los demás realmente sigue siendo un pringao. Lo que pasa es que otra cosa es que él por dentro diga el pela este que cree que me ha hecho daño, y al revés, ¿no? Y eso de que no hubiera salido con las chicas, que tal, Gwen Stacy estaba coladita por él hasta los huesos. Otra cosa es que él hubiera tenido la autoconfianza de creer que a lo mejor podría acceder a ese tipo de chica, que en otro momento hubiera sido impensable que hubiera salido con ella o hubiera tenido una relación. Pero Gwen de por sí ya estaba enamorada de él cuando lo conoció. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ¿cómo realmente afecta el hecho de que esa autoconfianza que le da Spider-Man afecte más o menos en sus relaciones? Sí, es verdad, tú tienes ahí razón, afecta. Pero el grado en el que afecta ya, y ya eso no lo tengo tan claro. Bueno, bueno, nos estamos metiendo aquí muy, muy íntimamente en la vida de Peter Parker. Sí. ¿Alguna otra particularidad antes de que pasemos a los personajes que están a su alrededor? ¿Algo que quieras destacar de Peter Parker o de Spider-Man? No, realmente no se ha comentado, pero que es una persona con una cantidad de traumas por metro cuadrado espectacular. Porque él considera que hasta el hambre en África es culpa suya. Es una persona que sí, eso es algo que con los años no solo no se ha arreglado, sino que llega a cansar, y te lo dice un tío que quiere a Spider-Man de la cabeza a los pies. El hecho de que, sobre todo después de lo que pasó cuando Joe Quesada le dio por el Mefistado, que de eso ya hablaremos más adelante, pero el hecho de que Spider-Man, tantísimos años después, todavía siga con los traumas de no, porque este murió por mi culpa, he pisado una hormiga, oh Dios mío, no sé qué, tiene una cantidad de preocupaciones en la cabeza que al lector a veces lo llegan a copiar, porque dices tú, macho, evoluciona. O sea, en ese sentido, es verdad que los guionistas creen que como el personaje básico funcionaba, tiene que seguir así toda su vida. Pero hay cosas que sí que habría que irle limando, y que aunque han sido limadas, ahora en esta última etapa que está viviendo de los cómics, vuelve otra vez a ser el niño pringado y traumatizado que ha sido siempre, ¿no? Es una característica que sí, que está muy bien, que tenga ese sentido de la responsabilidad, pero que llega a unos puntos en los que agobia. La verdad es que agobia bastante. A mí me gustaría añadir también como característica que dentro de lo que sería el intracosmos del universo Marvel, yo tengo la teoría de que es un personaje al que los otros superhéroes no se toman demasiado en serio. Y me baso en el hecho de que estuvo años y años intentando ser Vengador y no lo consiguió hasta hace poco. Y cuando digo hace poco, me parece que me estoy refiriendo a la última década, ¿no? Es un poco el personaje que, por el hecho de ser tan bromista y de ser tan extrovertido, otros superhéroes hemos visto a veces situaciones como que cuando aparece Spider-Man incomoda a los demás, ¿no? Porque no se lo toman demasiado en serio. Hombre, él fue Vengador hace tiempo, lo que pasa es que no fue Vengador como ellos lo llaman, titular, fue Vengador de reserva, ¿vale? Los Vengadores, digamos, que tienen una cantera o una reserva de gente por si pasa cualquier cosa chunga, pues se les llama y ellos acuden. Y Spider-Man fue Vengador de reserva durante mucho tiempo, pero no ejerció como tal realmente. No fue hasta Vengadores Desunidos, cuando se separan los Vengadores y el Capitán decide volverlos a juntar, que no entra ya Spider-Man realmente a formar parte de los Vengadores como un personaje en activo. Pero sí que es verdad que no se lo han tomado siempre muy en serio, pero precisamente por eso, por el, como de 20 palabras que suelta, 19 son chistes, pues muchas veces los personajes dicen, bueno, este tío, si es muy fuerte, tiene un sentido de la responsabilidad muy bueno tal, pero a la hora de la verdad no se toma nada en serio. Luego, cuando ven cómo se toman las cosas y cómo actúa en consecuencia con el problema y cómo sabe adaptarse al problema, Spider-Man es de los personajes en el universo Marvel más respetados que existen. O sea, cualquier superhéroe, desde los Cuatro Fantásticos hasta el último Vengador, pasando por Hulk, a Spider-Man le tienen un respeto y un aprecio porque saben de lo que es capaz. Otra cosa es que efectivamente al principio se lo tomaban bastante a chiste, pero porque eso Spider-Man también en parte se lo iba buscando. Claro. Bueno, pues si queréis, muchachos, nos metemos directamente con toda esa gente que le rodea. Porque son muchos, tampoco vamos a hablar de todos, solo de los más importantes, pero bueno, ¿a quién nos gustaría citar? Me imagino que, supongo que habría que empezar por la tía May, ¿o no? Podemos empezar, pero venga, podemos empezar hablar con tía May. Sí, la tía May es la madre que Peter nunca tuvo, al igual que tío Ben fue el padre que nunca tuvo, pero tía May, cuando murió Ben, tuvo que hacer un poco de las dos, ¿no? Y Peter siempre ha sentido que tía May es la única familia que él ha tenido siempre. Es una persona que, bueno, eso yo en ese caso pues sí me he sentido alguna vez un poco particularmente identificado con él en ese aspecto. Cuando tú tienes a una persona que sabes que es tu familia, que depende de ti, que tú dependes de ella, en ese sentido él, May es su mundo. Y el día que May desaparezca, eso va a ser, desde Gwen, tal vez el mazazo más gordo que se vaya a llevar Spider-Man en su vida. Ya te digo, a día de hoy, si no contamos a su esposa o no esposa, depende del momento del tiempo en el que hablemos, es el único familiar vivo que tiene. Y no sé, la verdad es que es la mujer más importante de su vida, después de su mujer, supongo. ¿Alguna preguntita, Raúl, o algo que aportar, Raúl Marcial? Que a la pobre mujer le han hecho cada una. Uf. Sí, no, la pobre mujer se ha llevado de palo. Entre las parejas que le han llegado a buscar a veces, de lo más estrambótico que te puedas imaginar, hasta un pulpo por ahí. Muertes y resurrecciones casi imposibles. Bueno, para ser un personaje, para ser una ancianita, la pobre ha llevado una vida bastante azarosa. La tía May tuvo su momento de gloria en estos 50 años que creo que lleva Spider-Man ahora desde su aniversario. Tía May tuvo su momento cumbre con un número de Straczynski, que de verdad que yo me quito el sombrero con Straczynski. Convirtió Spider-Man, cuando Straczynski lo cogió, un personaje que después de la saga del clon estaba casi desahuciado, y este hombre lo devolvió a ser número uno en venta, y de verdad, el número, aparte es que lo voy a mirar porque lo tengo aquí apuntado. ¿Dónde está? Aquí el 476 de Amazing Spider-Man, en el que tía May descubre, por fin, después de 476 números, que su hijo, que su nieto es Spider-Man, su sobrino es Spider-Man. Ese número es glorioso. Ese número, de verdad, ¿vosotros lo habéis leído por un casual? Sí, de hecho, bueno, lo he leído. Además, hay que contar que cuando tía May descubre el traje de Spider-Man ahí medio roído, está Peter ahí postrado en la cama lleno de heridas, Peter no se da cuenta de que May entra en la habitación y ve el traje, o sea, atacado. Claro, un detalle muy chulo que metió Straczynski un par de cómics antes, cuando está peleando con Morlun, es que en una conversación que tiene con tía May, de hecho cuando Peter se cree que va a morir y llama a tía May para despedirse un poco sin que se dé cuenta, tía May le dice que en un par de días sí va a pasar a buscar ropa para lavarle ropa a él o lo que fuera. Y cuando Peter, en ese número, en el 476, se acuesta, lo primero que piensa es, bueno, si algo ocurriera, mi sentido arácnido me avisa. Pero claro, tía May no le activa el sentido arácnido porque no es una amenaza. Cuando tía May entra y lo ve reventado, con la cara hinchada, ensangrentado en la cama, hecho polvo y con el traje en el suelo, machacado, te quedas tú con cara de, por fin ha ocurrido lo que llevo 476 números esperando que ocurra. Y después la conversación que tienen y cómo tía May se va enterando de cositas, ¿no? ¿Quién es Norman Osborn, por un lado? Lo que pasó con Octopus al principio, cuando se empareja con Octopus. Una serie de cositas, no de detalles, que dices tú, por fin esta señora, que es un personaje secundario, adquiere una fuerza que no ha tenido en 40 y tantos años de historia. Y en ese sentido es una pena que lamentablemente hemos vuelto un poco para atrás, ¿no? Bueno, pero de todas formas, esto luego ya lo comentaremos cuando vayamos comentando la historia de Spider-Man, porque además, entre el número que tía May descubre, pues en fin, cuál es el alter ego heroico de Peter Parker, y después un poco la reacción que va a tener, que vemos que después tiene, y esa conversación que mencionas tú. Entre medias ocurrió lo del 11 de septiembre con el número ese especial que hemos comentado, micrófono cerrado, que luego comentaremos, con las torres gemelas caídas y los superhéroes ahí haciendo, ayudando a los bomberos, etcétera, etcétera. O sea, justo entre medias, o sea, tú imagínate, ves que tía May descubre que Peter Parker es Spider-Man, y el mes siguiente, como ha pasado lo que ha pasado, pues te quedas completamente colgado con esa historia. O sea, fue curioso que cayó justo en ese momento. Sí, ya te digo, otra cosa es que lo que hemos estado hablando antes, un poco antes de empezar a grabar, sí que es verdad que ya depende de lo que cada uno opine de eso. A mí me parece un número que dentro de la emotividad que le quieran dar o el significado, que todos sabemos que los americanos pues son muy especiales para algunas cosas, pero independientemente de lo que cada uno, el significado que le quiera verse con mí, yo no lo termino de ver muy bien, un poco por lo que he explicado antes, por lo que significa una tragedia de ese calibre y que los americanos, tragedia que hay, película, cómic o lo que sea que te crío, material a mansalva. Yo no lo vi bien, no fue una cosa exclusiva de Spiderman, como hemos hablado antes, fue una cosa de todos los superhéroes Marvel de esa semana. Es un número que realmente es muy emotivo, está muy bien llevado por Straczynski, a mí Romita Jr. me encanta y el dibujo de ese cómic es genial. De hecho, Romita Jr. comentaba cuando hacía el cómic que las dos primeras viñetas de Spider-Man llevándose las manos a la cabeza diciendo Dios y viendo las torres recién caídas, las dos. Dice Romita Jr. que tardó el doble de lo que tarda por norma general en pintar una viñeta, o el doble o algo más del doble, porque no paraba de llorar cada vez que la serie tenía que hacer parones, se tomaba un día de descanso, lo retomaba, lloraba. Le costó muchísimo, muchísimo terminar ese cómic. Entonces, ya te digo, ¿está cargado de emoción? Sí. Es un número que realmente podría, no sé si el fin, no recuerdo si era realmente recaudar fondos para las víctimas del 11S. Ya te digo, yo no lo termino de ver muy bien. Ahora ya cada cual, efectivamente, eso es un tema que va con cada uno. Bueno, la tía May, sin duda un personaje muy importante. Pasamos a otro. Sí, podemos parar si quiere y tocamos un poquito la película que viene ahora. A Gwen Stacy. Gwen Stacy fue la primera novia que tuvo Peter en el cuando salió de la universidad, y hasta día de hoy me quieran decir la gente con la que hablo de Spider-Man lo que me quiera decir, y me da igual Mary Jane, a mí Mary Jane me la, vamos, ¿no? Gwen sigue siendo el amor de Peter, y el que se haya leído Spider-Man Blue sabrá de lo que estoy hablando. Peter llegó incluso a estar a punto de pedirle a Gwen que se casara con él justo antes de que el Duende Verde la trincara por banda y ocurriese lo que ocurrió, ¿no? Era una muchacha, pues era todo lo que yo creo, los guionistas, en este caso Stan Lee, yo creo que diseñó a Gwen como el sueño o lo que todo chico persigue de esa edad, ¿no? Una chica que es buena, una chica que es graciosa, es comprensiva, cariñosa, tiene un padre que la apoya en todo, y que a él, pues con él se lleva bien. De hecho, a Peter, al Capitán Stacy, al padre de Gwen, lo tiene como una figura paterna, ¿no? Y se compenetran los dos a la perfección. O sea, son una pareja casi perfecta, podríamos decir. Lamentablemente, aquí Peter se lleva el primer mazazo de su historia en el número 121 de Amazing Spider-Man, cuando el Duende Verde, con toda su mala leche, pues la secuestra y la deja inconsciente, la lleva al puente de Brooklyn, y allí, pues en un escarceo que tienen el Duende Verde y Spider-Man, intentando Spider-Man salvarla, pues en el impacto de una bomba calabaza, Gwen se cae al vacío, y Spider-Man, al intentar cogerla, la telaraña, pues la engancha en los pies. Musashi, esto si quieres, esto lo dejamos luego para después, cuando hablemos de la cronología de Spider-Man, porque este es un momento clave, ¿vale? Vale, okay. Pero sí es cierto que ahí o sea, se resistieron iba a decir que ahí Marvel siempre se resistió a traerla de vuelta del mundo de los muertos, no hubo clonaciones ni resucitaciones ni nada. Bueno, eso de que no hubo clonaciones. Sí hubo clonaciones. De Gwen Stacy, no me lo creo, ¿sí? Sí. La saga del clon, hazme caso, la saga del clon dio para mucho y para todo malo, dio mucho y malo. Y entre otras cosas que dio mala, Gwen, el clon de Gwen, fue una de las cosas que dio mala. Entonces no he dicho nada, continúo. Y además entró en pelotas, o sea, esto fue, venga, sí, por la puerta grande vas a entrar además. A mí, si me permitís recomendar una historia para que no sea tan amargo el capítulo dedicado a este personaje, me gustaría recomendar la serie Marvels, que era una historia de que se publicó en Prestigios, guionizada por Kurt Busiek y guionizada por Alex Ross. En concreto, su cuarto episodio está dedicado a este personaje, se titula con el título esclarecedor de El día en que ella murió. Y se lo recomiendo a los lectores, quizás gente que esté más centrada en Spider-Man se le ha pasado, y es una historia deliciosa donde hace un retrato muy vivo y muy humano de este personaje y hace que al final, cuando ocurre su trágico acontecimiento, pues el lector se sienta bastante, bastante emocionado. Sí, señor. De hecho, no es un cómic exactamente de Spider-Man, pero es maravilloso y la historia está de Gwen Stacy y con Spider-Man tiene mucha importancia. Raúl, más adelante, en la tercera temporada, ya en la sección de cómics, un día tenemos que hablar de Marvels. ¿Te parece? Hombre, de todo lo que quieras de Alex Ross, yo estoy me presto a hablar de él porque es uno de los artistas que me fascina. Eso es lo que te iba a decir. ¿Y a quién no? Ese hombre tiene una mano que es un privilegiado, vamos. Sí, pues hablamos de Marvels, Kingdom Come, bueno, en fin. Eso ya para la tercera temporada. Dejamos ya a la señorita Stacy. ¿No os parece un poquito cándida? ¿Tontorrona? O a lo mejor es que el contrapunto de Mary Jane, que era como más descarada, más rebelde. Estoy por apagar el micro y dejarte aquí con la palabra en la boca y ir de ahí por allá. Escucha tonterías. No, yo soy más de MJ, tío. Lo siento mucho, pero es así. Ay, más pillado. Tú ves, ahí no vamos a estar nunca de acuerdo en la vida, tú ves. Ah. Mary Jane, si quieres la tocamos un poquito ya por banda ya que estamos. Venga, pasamos a Mary Jane. La conocida mujer de o esposa del hombre araña, se la presentó precisamente la tía de Mary Jane, es muy amiga siempre, ¿no? Anna Watson siempre ha sido muy amiga de May Parker. Y en una de estas que Peter está, uy, no tengo novia, uy, sí, uy, no, pues cojo tía May le dice, mira, pues mi amiga Ana te va a presentar a su sobrina, ¿vale? A ver qué tal. Y Peter se esperaba, pues, ver una muchacha medio calva, tuerta, sin nariz y no sé qué se estaría esperando el pobre, estaba esperando una defesio. Y apareció por la puerta Mary Jane con su famosa frase de tigre, te ha tocado la lotería. ¿Qué pasa? Que Peter pues se queda pues con la boca un poco así como, ostras. Y en esa época de Spider-Man, tienen a Mary Jane un poco efectivamente como contrapunto de Gwen. Sí que es verdad que Gwen pues puede parecer demasiado cándida, inocente y, oh, Peter... Y es verdad que Gwen pues puede parecer mucho de fiesta, más despreocupada, que es una niña que a lo mejor pues no se toma absolutamente nada en serio. Algo más parecido, pues no lo sé, ¿no? Fue jefa de la animadora de instituto. Algo parecido a ese arquetipo, ¿no? Lo que tenemos todo en la cabeza de una animadora de instituto de América. Pero después, con el paso del tiempo, te das cuenta de que ella pues tiene problemas, ¿no? Pues su padre las abandonó, creo que tenía problemas con el alcohol también. Y tenía pues también una serie de temas de maltrato en casa chungo, ¿no? Ella también tenía sus problemas. Y todo eso pues después el Peter, cuando empieza un poquito a encariñarse con ella, le pide matrimonio, le dice que no, después le dice que sí. Y luego pues al final, hasta la fecha de hoy en la que Mary Jane, cuando nos toque hablar de un poco de la historia, Mary Jane desaparece automáticamente de la cronología con un motivo totalmente absurdo y estúpido. Pero bueno, sí que es verdad que a día de hoy yo lo sigo diciendo. Por más que Peter diga que está enamorado de Mary Jane, Gwen siempre está ahí. Eso es una cosa inevitable. Hombre, el primer amor ya se sabe, pero no sé, chico. Es que MJ es que es MJ. Yo es que siempre he tenido, pero ya desde niño he tenido, no sé, una especie de fijación por las pelirrojas así de ojos claros. Y ha sido siempre por los cómics que leí de Spider-Man, es así, o sea, MJ además es que es un pibón, es que es una mezcla ahí entre, no sé, entre una Megan Fox, una Olivia Wilde, pero en plan pelirrojo, y es que es imparable. Además, aquí esa viñeta en la que, la famosa viñeta en la que aparece en el marco de la puerta, con su... Ay, la viñeta del marco de la puerta. Sí, sí, sí, sí, o sea, que lo de cuando dice esa famosa frase, ¿no?, de te ha tocado la lotería, tigre, además es que ahí está tremendo. No, y aparte, a ver, de hecho ella, su vocación después, su trabajo, ella es actriz de cine, ella es modelo, a ver, realmente parece un pibonazo porque es un pibonazo, los guionistas, los dibujantes la ponen como pibonazo total. Luego después, John Romita tiene números en la que aparece alegremente en tanga y con una toalla simplemente por la habitación, y Peter la mira y dice, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Está, pues tendré que vivir con esto, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que es verdad que supongo que ya dependerá de cómo te gusten las chicas, te gustan los pibonazos super mega exagerados, o te gustan las chicas que, oye, que Gwen no se quedaba atrás tampoco, Gwen también estaba la muchacha de Wenberg, lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, que la muchachita era un poco más modesta, además la modesta. También se podría considerar que si comparamos la trayectoria que han tenido los dos personajes, las apariciones de la una y la otra, a Mary Jane también la hemos visto evolucionar más, la hemos visto pasar de jovencita alocada a profesional, se casa, entonces es normal que conectes un poco más con ella o no, por este sentido, ¿no? Porque claro, al haber estado mucho más presente en la colección, le hemos visto más virtudes, pero también más defectos. Gwen era el arquetipo, murió joven y entonces en la colección pues ha quedado como un mito. Entonces son dos conceptos diferentes. Hemos visto uno, lo hemos visto desarrollarse y el otro se ha quedado ahí. Entonces es difícil también poder elegir porque, claro, son bastante difíciles de comparar. Sí, lo que vamos a ver, todos los personajes, incluso JJ, Jameson ha evolucionado, o sea, todos han evolucionado. Lo que pasa es que Mary Jane sí que es verdad que ha pasado de ser una niña más tontita y más, ¿cómo te diría?, mucho más despreocupada y payasilla, a decir, mira, me voy a centrar en Peter al 100%, a mí a lo mejor la vida de joven no me ha ido bien, yo no he visto que en mi familia las cosas hayan ido bien, pero no tiene por qué ser igual en la mía cuando yo me caso, cuando yo forme mi familia. En ese sentido el personaje es verdad que evoluciona. Ahora, es un poco también lo que hay detrás del personaje, y ya te digo, las motivaciones, cuando tú ves lo que mueve al personaje y sus traumas y cómo se comporta y por qué se comporta así, sí que es verdad que ya te es un poco más fácil identificarte con ella. Pero yo al principio no me identificaba mucho, y hablando de tibonazo, oye, tío, a mí tampoco está mal, ¿no? Sí, bueno, no, hablando... Con la faja, el cojito en la cabeza... Por Dios. No, pero sí que es cierto que hablando de mujeres, ya que nos metemos en el apartado de las mujeres de Peter... Sí, es verdad que ha tenido romances que están bastante bien. O sea, ¿quién no recuerda aquella época con la gata negra, que había ahí un trío amoroso con la gata, Mary Jane y Peter, ¿no? Y la gata negra, esta Felicia Hardy. No sé, es que a mí me daba mucho morbo. ¿A quién hombre, no? Que una mujer que va con cuero negro saltando de un lado para otro es una cosa que con un escote hasta el ombligo. Sí, tiene que gustar porque no te queda más remedio. Eso es un gancho que tiene éxito. Sí, la verdad es que él ha tenido su novia un poco más, entre comillas, mojigatillas, como Betty Brant. Tuvo una relación que no duró mucho con la secretaria de Jameson. Uh-huh. Y también, pues bueno, ha tenido esa relación que la gata negra, curiosamente, no estaba enamorada de Peter, estaba enamorada de Spiderman, y cuando Peter se quitaba la máscara, ella no quería saber absolutamente nada. Ella dice, no, ponte la máscara. Uh-huh. ¿Cómo? Dice, sí, tú ponte la máscara, que de ti no quiero saber nada, chavalote. Entonces, pues, claro, eso, relación. No es que no se pueda llamar relación, pero oye, la verdad, pues sí, ha tenido desde criaturita más sencilla hasta pibonazo, lo que tú dices, pibonazo cósmicos, lógicamente. Bueno, pues ya hemos citado a unas cuantas, vamos con esos otros personajes que también son importantes. No sé si, aunque aparece poco, está claro que todo circula un poco en torno a la figura del tío Ben, Benjamin Parker, que la verdad es que, bueno, fallece rápido, pronto y mal, pero bueno, es inevitable porque sin él toda esta mitología no se sostendría. A fin claro, de cuentas, su frase famosa, que se ha convertido un poco en el lema de Spiderman, la pronuncia Parker, o sea, el tío Ben Parker. Claro, o sea, ten en cuenta que él es donde empieza todo, o sea, el tío Ben es el punto de partida. Si no hubiese muerto esa noche porque el asesino que él, o el ladrón que él no detuvo, nunca hubiera matado a tío Ben, no sabemos a Spiderman qué camino podría haber tenido. A lo mejor podría haber pasado cualquier otra cosa y hubiera terminado siendo un superhéroe igual, o a lo mejor no, a lo mejor se podría haber desviado hasta tal punto en el que, pues sí, a lo mejor sería rico y sería millonario, pero a lo mejor, pues yo qué sé, habría ido por el mal camino. Eso no lo sabremos nunca, no sé, que se haga un What If de estos tan famosos que hay por ahí, que de hecho, si no me equivoco, creo que hay uno que es, ¿qué hubiera pasado si el tío Ben no hubiera muerto? Un tomo finito, creo que existe uno por ahí. Pero la cuestión es que, ya te digo, de él parte todo. Él era Peter a su padre, pues lamentablemente no lo tuvo en su infancia, pues se quedó con los tíos desde bebé, y el tío Ben fue su padre, fue su amigo, fue su mentor, y fue el que le enseñó hasta ese momento todo lo que sabía, y el que le alentó a estudiar, el que lo ayudaba. Era su, también, igual que fue su tía May, ellos no tenían amigos, no era popular, a fin de cuentas, pues sus tíos eran su familia, eran su mundo. Y cuando él murió, pues parte de, digamos, de ese mundo murió con tío Ben esa noche, y ahí nació Spider-Man. El tío Ben es la causa de que Spider-Man, el que conocemos, llegara a nacer. Oye, una pregunta. No sé si es la pregunta que vas a hacer tú. Yo tengo una pregunta. Si es la misma, Raúl, pues mira. Pero creo que a lo mejor hacemos la misma pregunta. ¿Es verdad que al tío Ben no lo han clonado ni lo han resucitado? A este sí que no, ¿no? Al tío Ben, mira, es que sí, mira, ya sería el colmo de los colmos de los disparates. No, al tío Ben, gracias a Dios, de momento no. O sea, alguna vez Peter ha tenido paranoias y se lo ha encontrado en la etapa de Eric Larsen. Estaba medio zumbaillo de un combate que tuvo con Doctor Muerte y se tira 4 páginas de conversación con él. En plan viendo visiones. Luego hace poco también pues tuvo como una especie de aparición gracias al Doctor Extraño y también habló con... Realmente clonarlo como tal no ha aparecido, es verdad que ha aparecido de muchas diversas maneras, pero llegar a clonarlo no. Incluso creo que había un número en el que se insinuaba que había alguien por ahí que era él, que no había llegado a morir, pero que era una paranoia que tampoco llegó a ningún sitio. Tío Ben es de esos poquitos personajes, y esperemos que siga así, que se han llegado a respetar fielmente, porque a Tía May se la han pasado por el forro, y a Gwen se la han pasado por el forro, y en fin, a todo el mundo. Pues, ciertamente, me has quitado la pregunta, sí, Antonio. Con la respuesta que acaba de decir Musashi, yo ahora mismo tengo una cosa clara. El universo Marvel no puede acabar hasta que no veamos al tío Ben regresar convertido en un cyborg o una cosa así. Yo quiero que Galactus se quite el casco y que sea tío Ben. Exactamente. Falta esa historia por contar, ¿eh? Que se coma el planeta y diga, ahí lo lleva el poder y la responsabilidad. Hasta luego, Codrilo. Fuera. El tío Ben tiene que volver, hombre, que es Marvel. Joder, que nadie queda muerto en Marvel eternamente. Nah, pero eso es la pena del universo Marvel. No tiene que, o sea, no tiene credibilidad ninguna. Muere Coloso, vuelve Coloso. Hace poco murió Rondador Nocturno, volverá Rondador Nocturno. Muere Capitán América, volverá. Tía May, vuelve Tía May. Es triste porque Octopus murió en su día y de una manera súper chula. Octopus volvió con Vudú, además con Vudú, no te lo pierdas. Son cosas que, lo siento, pero a mí eso, no solamente el personaje y la historia no evoluciona, se estanca de una manera total, no evolucionas, no experimentas con nuevos personajes, todo se queda... Yo no sé si habréis visto Octopus como está ahora mismo en la saga de el Fin de la Tierra, una saga que todavía no se ha publicado aquí en España. Octopus está ya demacrado. Octopus parece, con perdón, un prepucio con 3 pelos en la cabeza y gafas de sol. O sea, Octopus es un personaje que está hecho polvo, está reventado. Y para tenerlo así, teniendo en cuenta la muerte que tuvo en la saga del clon, eso a Marvel le sale más rentable. Estás dilapidando la credibilidad de la compañía. Y a mí eso personalmente, no con Spider-Man, es con todos los personajes. A mí personalmente me da mucha pena. Me da muchísima pena porque cómics que son muy buenos los conviertes en nada, en una cosa que bueno, que sí, que está ahí, pues vale, pues ya está. Bueno, vamos a pasar a otro personaje, no sé, así del entorno, ya no profesional, sino del entorno así, un poco de andar por casa de Peter, alguna otra cosilla, porque creo que ya más, a lo mejor Flash, el tipo que Flash, lo único bueno así que, porque bueno, así, si nos ponemos a hablar de sus amigos más cercanos, están Flash y Harry Osborn. Flash, a fin de cuentas, es un personaje que es el típico y eterno, yo lo llamo el eterno quiero y no puedo. Quiero tener un X protagonismo, quiero ser... Pero a la hora de la verdad, se queda siempre corto. Ahora mismo está en una etapa muy chula porque el simbionte de Veneno es él. Se supone que Flash pierde las piernas en la guerra, ¿no? Cuando va a la guerra. Y ahora con el simbionte vuelve a ser un soldado. Pero el hilo argumental que está siguiendo ahora está bastante chulo, y aparte el simbionte no es como siempre, es como si fuese un traje negro de soldado con la araña en el pecho y los ojos en blanco. El nuevo diseño de Veneno con él está muy bien. Ahora sí está cogiendo algo de interés. Pero bueno, a fin de cuentas Flash siempre ha sido un personaje secundario sin excesivo peso, con algo de peso, sobre todo en la época de John Romita y de Dicto, pero después poco más. Vale, bueno, pues, y en el entorno profesional inevitablemente hay que hablar del bueno de JJJ. Amigo. J. Jonah Jameson. Su querido fan número uno. Total. Sí, la verdad es que si hay alguien en Nueva York que odie hasta la saciedad y sin ningún tipo de motivo a Spider-Man, ese es nuestro amigo JJ Jameson, sí señor. Ese es el editor jefe del Bugle, de uno de los periódicos de más tirada en Nueva York. Y él pues tiene su campaña personal desde que Spider-Man es Spider-Man. Él está empeñado en descubrir al mundo, que es un fraude total y que a fin de cuentas es un criminal enmascarado, y de hecho él ha llegado a intentar derrotarle personalmente manejando robots y manejando matarañas y cosas así un poco estrambóticas. Pero la verdad es que es un personaje al que le terminas cogiendo cariño, porque dentro de, detrás de toda esa fachada y detrás de todo ese odio, y en realidad él lo que le tiene es envidia a Spider-Man. Spider-Man representa todo lo que a él le gustaría ser y no puede. Ese es todo el rollo y todo el problema que tiene Jameson. Lo que pasa es que no lo puede reconocer porque es demasiado orgulloso. Cuando en la Civil War se desenmascara y se da cuenta de que un chaval al que tenía por un hijo ha estado todos estos años metiéndose a la doblada, con perdón de la expresión, pues ahí hay otro conflicto que también es muy interesante y que a lo mejor después pues podemos hablar un poco de él. Pero ya te digo, es un personaje que tiene también muchísimo, muchísimo que hablar, y al que yo personalmente, que leche, yo le tengo cariño a Jameson. Yo también. De hecho, el cómic que has citado tú antes, Raúl, Marvels, ahí tenemos una visión que yo hasta ese momento no había tenido de él, ¿eh? Y la verdad es que es muy curioso porque no es el auténtico protagonista de la historia, es un secundón, pero muy importante en Marvels. Y oye, la verdad es que vemos una faceta un poquito más desarrollada de JJJ, y oye, genial, ¿eh? A mí me encantaba en ese cómic. Sí, claro, pasa de ser el típico cascarrabias que no para de... Bueno, cascarrabias, el típico bulldog que no para de ladrar y de liarla, y para ver la faceta algo más humana de este personaje, que poco se ha desarrollado, en mi opinión, al menos en lo que yo he leído. Este personaje está bastante... Así que hablaba Musashi de una evolución, este sí que está bastante encasilladillo, ¿no? Hombre, la etapa actual es alcalde de Nueva York, no veas tú, Jameson alcalde de Nueva York. Y la verdad es que sí, a ver, Jameson cambiar no cambia. Jameson cambió, es que es el problema, que más adelante cuando hablemos del Mefistazo ya lo comentaremos. El problema es que Jameson en esta última etapa de Straczynski sí que consiguió evolucionar. Cuando al final de la Civil War Peter se desenmascara, Jameson ves un cambio en él automáticamente, ves que le ha dolido muchísimo que Peter le haya estado mintiendo todos estos años. Es una cosa que realmente por primera vez ves a Jameson como un ser humano que no está ladrándole a todo lo que se mueve como un sistema de autodefensa. No, lo ves con daño de verdad, lo ves hecho polvo. Pero automáticamente llega el Mefistazo y volvemos atrás. De los que han evolucionado realmente, posiblemente tú tienes, Raúl, razón en el que es de los que menos ha evolucionado. Y en el momento en el que le das la oportunidad, se le ha vuelto a echar para atrás. Es una pena porque es un personaje que yo creo que podría dar mucho más de lo que en realidad da. Bueno, muy muy rápidamente, chicos, porque llevamos una hora grabando. Realmente hay mucho que contar todavía. Me gustaría hacer una pequeña pausa justo ahora. Vamos a hacer, si queréis, ¿hay algún personaje del entorno de Spider-Man que valga la pena comentar? ¿O nos metemos ya con los villanos y hacemos un repaso así bastante rápido? Hombre, teniendo en cuenta que Peter tiene más enemigos que amigos, pues vamos con los malos, ¿no? Mejor. Bueno, pues no sé, supongo que o lo dejamos luego para después de la pausa. Es que hay un montón, parece que no, pero al igual que Batman tiene una lista de villanos que quizás sean los mejores de DC, en mi opinión, Spider-Man tiene una lista de villanos impresionantes. Bueno, pues mirad, sí, antes de la pausa, y luego dejamos a los villanos para después, vamos a hacer un breve repaso por los comentarios de los oyentes que nos están dejando aquí en Facebook, que no son pocos. Entonces, Abraham Moral Toro nos dice, me han venido a la mente Roberto Pedrini Alcázar. ¿De qué está hablando? Bueno, pues nada, pues una paranoia que le han dado a este chaval. Jaime H. Chico le... No me lo puedo creer. Y se ponen a hablar... Vale. ¿Y Spiderman? Bueno, vale. De Sara Carbonero y de Iniesta están hablando. David González Jiménez dice... ¿Utilizar Spiderman o el Hombre Araña? La eterna pregunta. Yo personalmente uso la versión española. Hombre, nosotros estamos hablando de Spiderman. No tiene... O sea, el Hombre Araña, entre que es muy largo y que... No sé. No queda tan bien como Spiderman. Sí, pero sin embargo, si te das cuenta, a Veneno... Las nuevas generaciones lo están llamando Venom, y yo cada vez que escucho Venom se me hincha la vena de la frente. Yo me quedo siempre con Veneno, porque siempre he sido Veneno, igual que Matanza es Matanza, y en las series de animación lo han popularizado un poco como Veneno, como Venom que diga, y esto es una eterna lucha que tendremos y nunca nos aclararemos, me parece. Bueno, pues dice Mighty Penny Sanitarium que en las películas siempre echo de menos al Spider-Man burlón y sarcástico, pero sí que hay burlas y sarcasmo en la nueva versión, y hombre, el Spider-Man de Tobey Maguire de vez en cuando soltaba algún comentario jocoso. Pero eso es verdad que no era tan chistoso. De todas formas, en pantalla esto no creo que vaya a quedar tan bien. No, pero sí que es verdad que, como hemos hablado al principio, si algo caracteriza a Spider-Man como superhéroe es que tú no conoces muchos superhéroes que estén de cachondeo salvo Masacre. Muchos no están con chistes constantemente cuando están peleando. Es una, digamos, seña de identidad que él tiene. Entonces, sí que es verdad que se echan un poquito de menos. Ahora en el tráiler de la nueva vemos cómo se mete con el tío que saca el cuchillo y dice, oh, las navajas, no sé qué, tal y cual. Parece que es un poco más graciosa, pero... no lo sé, habrá que esperar. Si es verdad que en las de Raimi muchos chistes no soltaba. Bueno, la película nueva la hablaremos sobre ella después de este primer bloque. Haremos una pausa y ya la habremos visto. Es que esto del podcast es así de guay. Jesús de la Fuente dice, probablemente uno de los programas que espero con más ganas solamente por recordar anotar las mejores sagas del personaje para elaborar la próxima lista de compra. Fijo que merece la pena. Ojalá toquéis la saga de Maximum Carnage. Bueno, pues nos la apuntamos ahí. Alaska Saruman dice que es su personaje favorito, tratando de sobrevivir en la vida como cualquier humano y con esa responsabilidad que le otorga un gran poder, a la que muchas veces no es capaz de llegar. Gran programa seguro, pues eso estamos intentando. Elmo Payne dice que tocamos uno de los personajes más míticos dentro del cómic, uno con el que muchos se identifican, con penurias económicas, un jefe cabronazo saliendo con una modelo. Bueno, vale, esta parte solo la tenemos unos pocos, dice aquí. Ja, ja, ja, ja. Eso en el aspecto normal. Luego, como superhéroe, gustan mucho sus comentarios y su buen hacer. Aún después de tanto tiempo, creo que Spider-Man es uno de los mejores superhéroes creados. Pablo de la O dice, brutal, uno de los más grandes. Luego tenemos chistes. Abraham Ávila Rodríguez dice, simplemente el superhéroe más grande de todos los tiempos. Hablaréis de la colección de John Romita. Larga vida a Love. David Vera Fernández dice, el mejor héroe de la Marvel, ¿a quién no le ha encantado de pequeño Spiderman? Pues es un poco lo que decíamos nosotros antes. En el cole nos preguntaron qué queríamos ser de mayor. Todos decían lo típico, futbolista, policía. Yo dije que quería ser Spiderman. Y bueno, paramos aquí y luego seguimos después de la publicidad, iba a decir, pero es que no tenemos la publicidad. Chicos, luego nos encontramos otra vez y seguimos. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Continuamos aquí, esto es La Órbita de Endor. Hoy hablamos sobre el Hombre Araña, hoy hablamos sobre Spider-Man, el asombroso, el espectacular. Continuamos aquí con Raúl Martín y con Musashi. Bueno, habíamos dejado esto en el punto en el que íbamos a hacer un breve comentario sobre los villanos más destacados. Y yo creo que el villano más destacado, y cuando hablamos de villanos y hablamos de Némesis, creo que estaré de acuerdo conmigo en que el gran villano de Spider-Man siempre ha sido y siempre será el Duende Verde. Sí, en ese sentido, eso está más claro. Yo creo que eso no lo discute. Cualquiera que haya leído un poco de Spider-Man no lo discute. Es el que más ha repercutido en su vida, el que más daño le ha hecho y el que más perrerías por minuto le ha ocasionado a este chaval, ¿no? Hay otros muy espectaculares, como yo creo que el segundo que más gusta, sea por estética o sea por lo que sea, es Veneno. Yo me figuro, a mí por lo menos Veneno, yo creo que después del Duende Verde es mi personaje, mi enemigo favorito de Spider-Man. Pero en particular el Duende Verde, tanto el padre como el hijo, porque los dos tienen tela marinera, son de los peores, si no los vamos, los peores, son los peores seguro. Uh-huh. ¿Raúl? Sí, yo soy más de Octopus, por eso. No sé, lo veo un personaje más tragicómico. Pero coincido completamente con vosotros, no me extenderé demasiado en reconocer que el Duende Verde le ha hecho muchas cabronadas a Spider-Man y parece que ahí sigue, ¿no? Dándole siempre que puede. Bueno, pues más o menos, como tampoco nos vamos a centrar tanto, ya que has citado a Otto Octavius, el Doctor Octopus, pues bueno, pues qué decir sobre... A mí también me gusta muchísimo este personaje, más que nada porque... siempre que aparece él hay mucha destrucción, hay, no sé, el Duende Verde puede hacer muchas grandes cosas, pero no sé, es que Doctor Octopus cogía una furgoneta y se la tiraba mientras Spider-Man estaba en una pared y veíamos la furgoneta atravesar la pared. Es que era como muy destructivo, ¿no? Aparte, no, se parece a Elton John y eso como que mola. Ah, sí, Elton John, es verdad, yo siempre lo he pensado, creí que era el único que lo pensaba. No, pues sí que es verdad que la estética también, eso de tener esos cuatro brazos ahí enganchados al exoesqueleto ese que él lleva y la historia que él tiene, y después cómo avanza incluso el personaje después en los cómics y cómo llega a ser, la verdad es que sí, es un muy muy buen personaje. Lo que pasa es que después ¿cómo lo podré decir? Ese nivel de encabronamiento que tiene con Spider-Man baja muchísimos enteros. Incluso hay un número en el que llega a salvarle la vida, más adelante si queréis hablamos del tema, hay un número en el que Spider-Man se muere sí o sí, y Octopus, uno que lleva 30 años diciendo que el día menos pensado te mato, resulta que le salva la vida. Eso Veneno si tiene la ocasión no lo hace, y el Duende Verde si tiene la ocasión no lo hace. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, es un personaje que la verdad que sí, que es bastante interesante. A mí me gusta ese tipo de feedback, cuando se establece esa relación de amor-odio, pero que en un momento dado un personaje luego también se puede volver un aliado. Me gustan los personajes, es un poco también, no exactamente el feedback Batman-Joker, pero una cosita así, ¿no? Hace que el personaje tenga más matices. Sí, bueno. eso pasó con Veneno en su momento, cuando nació Matanza. A Veneno y a Spider-Man no les quedó más remedio que unir fuerza, por más asco que le diera Veneno. Y en cuantito Matanza quedó reducido, a Veneno lo primero que se le pasó fue, bueno, pues ya hemos terminado con este, ahora vamos a por este. Eso en el caso de Octopus, en ese número que te digo en concreto, no pasa. Pero sí que es verdad que me gusta a mí también mucho eso de eres mi enemigo, pero por un momento, un poco como lo que les pasaba a Goku y Vegeta en su día, ¿no? Eres mi enemigo, te odio a muerte, pero ahora mismo hay que colaborar. Esos team-up me gustan bastante. Sin embargo, no sé si estás conmigo, ya que Veneno es uno de tus personajes favoritos, como has comentado, casi casi ya estamos ante la figura de un antihéroe más que un villano, ¿no? Hoy en día ya Veneno no se le puede considerar un villano per se, ¿verdad? No, porque, a ver, él lo que tiene es un sentido de la justicia muy particular, ¿vale? Él considera que es un protector de la inocencia y un protector de todo aquel que sea inocente. Él no considera a Spider-Man inocente. Podríamos decir que es una especie de Punisher con simbionte, ¿vale? Él a los criminales no los entrega a la policía. Él en sus miniseries, cuando has visto que ha detenido a un atracador, al atracador lo ha asfixiado o lo ha matado. De hecho, hay un número que tanto que amenazaba con comer huesos y espinas dorsales, hay un número en el que Eddie Brock ya se asusta de lo que llega a hacer, en el que se ve a sí mismo haciendo eso. Lo que pasa es que, bueno, y si digo eso, no podemos estar hablando a lo mejor de mucho, no dirá, bueno, esto qué antihéroe es, ¿no? Pero sí que es verdad que él tiene ese concepto, que a lo mejor no lo tiene el Duende Verde. El Duende Verde pasa olímpicamente de si, yo qué sé, lanza una bomba, de si hay un niño, si hay una familia, si hay una persona que no tiene que ver, eso a él no le importa. A Veneno sí, ¿no? Entonces sí es verdad que estamos hablando de algo parecido a eso, ¿no? A un antihéroe o a una persona que tiene fijación con Spider-Man, pero que no, él no se considera una persona mala. Él se considera todo lo contrario. Alguien que está salvando a la humanidad de un elemento corrupto, que en este caso es Peter. Bueno, ya casi habéis hablado sobre Veneno o Venom. Y también, bueno, habéis hablado también sobre, ya que estamos pasando de... Bueno, no hemos citado que el Doctor Octopus llegó a salir con Tía May. O sea, ese momento en el que estaban saliendo. Sí, es un momento de eso. Surrealista. Sí, no, que no te crees lo que estás leyendo, ¿no? Pero bueno. Habéis mencionado a Matanza o Carnage. Bueno, ya, pues venga, vamos a... ¿Qué os parece este personaje? Un poco va a rebufo de Venom y es más de lo mismo, se puede decir. Muy original no es. No y sí. Porque en realidad Matanza sí es eso que hemos hablado que Veneno no es. O sea, Matanza es como si le das al peor asesino que haya aquí ahora mismo en la Tierra, un simbionte, O sea, es un ser que realmente, a pesar de que efectivamente tiene traumas infantiles, que son los que lo han vuelto un auténtico psicópata y un auténtico loco, Cletus Kasady, que es el nombre del asesino este sin el simbionte, ya era un asesino y ya era un loco que estaba condenado a no sé cuántas cadenas perpetuas por asesinato. Si a eso le sumas un simbionte que le da una fuerza y una agilidad sobrehumanas y la capacidad de matar no a uno, sino a 5 o 7 de golpe, pues ya te digo, este muchacho en Facebook han leído que si vamos a hablar de Matanza Máxima, es una saga, creo que si no me equivoco eran 12 números de grapa, que salió en el 99, 97, si no creo recordar mal, en el que se monta una matanza en Nueva York, pero apabullante, o sea, Matanza se escapa de la bóveda y empieza a reclutar, digamos, se unen a él una serie de también asesinos, y Nueva York sufre una serie de bajas por asesinato, que eso es una barbaridad, o sea, se tienen que unir Spider-Man, parte de los Vengadores y un montón de superhéroes, porque la que lea Matanza es espectacular, y de hecho, Spider-Man contra Matanza es un combate que no está tan... Spider-Man contra los simbiontes tiene que perder, pero con Matanza en particular... sí que tiene, porque Veneno juega mucho con él. Veneno juega al principio, antes de darle el golpe de gracia, juega. Matanza no va a jugar, Matanza va a matarte a seco y punto. Entonces, en ese sentido, no es tan parecido a Veneno. Es casi lo opuesto a él. Yo creo que cuando Veneno empieza su viraje hacia la parte heroica, es cuando la colección empieza a necesitar un verdadero villano. Y en mi opinión es entonces cuando aparece Matanza, ya el concepto de Venom llevado, como hemos dicho ya, hasta un punto en el que es irredimible y ese personaje será un villano ya para toda la vida. Bueno, técnicamente sí, lo que pasa es que cuando aparece Matanza, fíjate tú que Veneno, hay unos números en el que secuestra a Spider-Man y se lo lleva a una isla para que no lo puedan interrumpir y para dedicarse a jugar con él hasta que se le cruce el cable y lo mate, ¿no? Entonces se tiran un tiempo en esa isla peleando, unos cómics que por cierto recomiendo porque la verdad de las historias de Veneno, los enfrentamientos con Veneno, es de lo mejorcito. Spider-Man inventa una cosa para que Veneno piense que lo ha matado en una explosión, ¿vale? Y de hecho, a unos esqueletos que encuentra allí, pues él se quita el traje, hay una explosión, él chamusca un poco y a los restos del traje se los pone a un esqueleto. Entonces Veneno cree que ha muerto Spider-Man y dice, bueno, pues nos quedamos aquí en la isla felices, y es en una isla abandonada donde hay comida, donde hay agua, él tiene todo lo que le hace falta para ser, entre comillas, feliz, ha matado a Spider-Man, pues ya está, él ya se va a dedicar a vivir su vida. Y cuando Matanza aparece, Spider-Man está muerto de miedo porque él sabe que Veneno es el único que lo puede ayudar a cargarse a este y tiene que volver a la isla para decirle a Veneno, por cierto, no estoy muerto y me hace falta tu ayuda. O sea, como ahora ponte tú a entablar una conversación semilógica con este tío, ¿no? De hecho, la antorcha humana tiene que ir con él porque él solo no tiene las narices suficientes para plantarse allí, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese momento Veneno daba el pego de villano, pero a lo mejor no hasta el nivel que el lector estaba como queriendo encontrarse en los cómics, y Matanza la verdad es que sí que da el pego estupendamente. ¿Esa saga cómo se llamaba, perdona? Bueno, ese es el tercer enfrentamiento que... El tercer no, es el cuarto enfrentamiento que tiene con Veneno, justo antes del nacimiento de... Bueno, mentira, bueno, Veneno vuelve cuando Matanza y Veneno caen, porque Spider-Man, digamos que le hace un poco le trolea aquí a saco a Veneno, encierran a Eddie con Cletus, entonces cuando el simbionte vuelve a por Eddie es cuando Cletus consigue el suyo. Pero esa saga en particular no es que tenga un nombre específico, tú sabes que cada cómic tiene su titulito, digamos, ahora mismo de memoria no lo recuerdo, pero es el tercer enfrentamiento con Veneno, justo el tercero. ¿Qué es sobre la etapa de Bagley, más o menos? Ese no, lo dibujaba Erik Larsen, era el que dibujaba esa saga en particular, que Erik Larsen es otro de los grandísimos dibujantes que ha tenido Spider-Man, y es junto con McFarlane, es en la etapa de McFarlane en el número 300, si no me equivoco es en el 300, donde es la primera batalla con Veneno, pues en el 332, 333 de Amazing Spider-Man. Si no hablamos entonces entre finales de principios de los 90, ¿no? Alrededor de los 90. Sí, en los años 90. Tú ponte que eso es una colección del 96 o el 95. Esto, si lo buscáis con el título de Génesis Salvaje, me parece que es esto a lo que tú te refieres. Estoy convencido. Pues puede, ya te digo, es que de memoria no termino de... Puede ser que sí, me suena de que ese es un... uno de estos títulos que tienen, pero no, no te digo, es que de memoria ahora mismo no caigo. Génesis Salvaje, lo digo yo ya, me mojo directamente. Bueno, pues ya hemos hablado de unos cuantos, porque y yo pensaba que íbamos a ir un poquito más deprisa, porque el Duende Verde apenas hemos hablado, pero bueno, supongo que ahora cuando hablemos de la cronología de Spider-Man hablaremos más sobre él. De los clásicos, porque estos ya son un poco más modernos, tenemos a el Buitre, que es otro personajillo así que a mí me parece un personaje patético, pero me encanta. Me encanta, pero admito, o sea, yo creo que es patético este tío. Por cierto, ¿puedo hacer una pequeña puntualización? Sí, sí, por supuesto. Génesis Salvaje es donde me parece que nace Matanza. No eso en particular que te he dicho de Veneno. Es que lo de Veneno tiene un título muy particular, pero no es ese. Génesis Salvaje es el número, creo, donde nace Matanza. Y volviendo a donde estábamos hablando de lo del Buitre, sí es verdad que es un personaje que es un señor mayor con un pijama verde y alas, es un personaje que lo que tú dices, un poco de risa, pero tiene su momento, no te creas, ¿eh? Tiene su momento de gloria cuando le quita la juventud con unos guantes que se llamaban Rejuvenator, creo que eran, si no me equivoco, le roba la juventud a Spiderman, eso se veía en la serie de animación de Antena 3, esta tan famosa que tuvo tantas temporadas, y yo creo que esa fue su etapa un poco culmen. Después tuvo otras sagas en las que hubo otros buitres, algunos más jóvenes, otros que querían suplantarlo. La verdad, te digo la verdad, el Buitre nunca ha sido de mis personajes favoritos. No sé si a vosotros os gustará más o menos, pero a mí no me ha hecho mucha gracia, la verdad. Yo estoy con Antonio en que el personaje, sí, siempre un poco ha personificado la parte del enemigo más tristillo de Spider-Man, un poco el loser, ¿no? De la colección, que nada le sale bien, el pobre siempre acaba peor de lo que empieza. Y si me permites, Antonio, decir que los amigos de Charrando de TVOs le hicieron un especial muy divertido al Buitre, donde cuentan la vida y milagros de este pobre personaje, y ya ves, estamos ante un loser, pero con todas las de la ley, ¿eh? Oye, pues me lo tendré que escuchar, porque dedicarle un programa al Buitre, en fin, solamente puede ocurrir en Charrando de TVOs. De todas formas, contestándote a lo que has dicho, bueno, yo es que lo tengo en un tomo, esto lo de Génesis Salvaje me refiero, y el tomo en el que va a la isla a pedir ayuda a Venom, ese título, bueno, el título que recibía era Alianza Salvaje, pero estaba dentro del compendio este de... Es que lo estoy, porque yo es que de verdad cuando pasan estas cosas yo me vuelvo loco. He estado mirándolo y el primer número se llama Persecución Elíptica, no te lo pierdas. Y luego el número 2 en el que llegan a la isla se llama Sarao en el Cementerio. O sea, son títulos que te estoy diciendo yo que son títulos un tanto así, pero como tal, es que me figuro yo que eso que tú dices del tomo, cuando recopilan etapas de Spider-Man, bien porque sea sobre un personaje en particular, como tiene Veneno cuando lo editaba Forum, o otro tipo de personajes, le ponen títulos. Pero como tal, esta saga no tiene título. Cada numerito tiene su titulito independiente, pero ya te digo, ya depende de quién lo edite y quién lo recopile, le pone un título u otro. Vale. Entonces puede ser perfectamente lo que tú has dicho, tienes razón. Bueno, va a buscarle con la antorcha humana, le convencen a Venom de que según a ellos, Venom dice sí, sí, por aquí, y se empiezan a pelear, al final acaban convenciéndole, entre comillas, y Spider-Man y Venom van a por Carnage, que está la famosa escena esta en la que Carnage o Matanza, como le queráis llamar, coge un bebé y lo tira por una ventana y se arrojan los otros dos por ahí para pillarlo y tal. ¿O no te acuerdas del bebé? Sí, no, de lo que me acuerdo, o sea, están, vale, en un apartamento en el que se supone que habían estado las primeras víctimas de Cletus. Ahora esta gente llega allí, se lo encuentra en el sofá viendo la tele, y dicen, anda, mira tú, no sé qué. De hecho, Cletus, Matanza, le ofrece a Veneno, y dice, ¿quieres que nos unamos y nos cepillamos a este tío aquí ahora? Y Veneno le dice una frase que siempre me acordaré, dice, antes son los negocios que el placer. Y dices tú, macho, hasta ese punto llega Veneno a considerar el matar a Spiderman. Y es cuando se tiran a por él y tienen pues esa serie de enfrentamientos durante ese número, ese par de números, que personalmente a mí me flipan. A mí esos primeros números de Matanza me encantan más que nada porque después el personaje se devalúa cantidad. Después el personaje sufre unos cambios malísimos hasta el punto en el que llega a desaparecer cuando Veneno se come al simbionte de Matanza. Bueno, vamos a ir un poquito más deprisa a ver si podemos acelerar el paso. Vamos con el Puma, una especie de... Aunque el Puma a mí no me gusta mucho, aunque tiene momentos más o menos interesantes, en este sentido yo prefiero bastante más a Kraven el cazador, aunque los dos son así un poquito del mismo estilo, ¿no? Kraven es una especie de David, no, ¿cómo es? El David Hasselhoff, pero vestido Vestido de Rey León. Horrible. Horrible. No, la verdad es que a mí Puma me gustaba. Es como, por ejemplo, yo no sé si conocéis a un personaje que se llamaba Cardíaco. Son personajes de esa etapa de McFarlane y Eric Larsen que a mí me gustaban mucho, que después no se les ha vuelto a dar más bombo, porque de hecho creo que la última vez que se ve a Puma es al final de la saga del clon, en el que ya deja de ser Thomas Fearnhart, sino que es casi ya un animal en el que no tiene, le pasa un poco como al lagarto cuando el lagarto pierde la cabeza, que ya es totalmente un animal y de hombre le queda poco. Pues ahí a Puma le pasa algo parecido. Pero hay un cómic que me encanta, en el que el Puma reta a Spiderman. Bueno, no sé, Puma tenía una obsesión con cargarse a Spiderman que era exagerada, pero digamos que entre comillas era en una manera un poco más educada y un poco más cortés de lo que lo hacen la mitad de villanos, ¿no? Y hay un número en el que reta, meten a tribus indias por medio, lo reta en los desiertos de Nuevo México, y tienen un par de números, creo que son o tres, en el que el enfrentamiento que tienen ellos pues es a hostia, y a ver quién es más listo y a ver quién le tiende la mejor trampa a quién. Y de hecho a Spiderman pues unos chamanes le hacen también a Peter una serie de cosas. Son unos números del Puma que a mí, porque recuerdo que aparte fue también de los primeros que me compré de los retapados de Forum, y era un personaje que me gustaba mucho, al igual que Cardíaco, que era también un médico que tenía, un médico negro así, que era un armario empotrado de 3x3, y que tenía problemas también precisamente de corazón, y el hombre pues tiene un bastón con el que puede hacer, tiene una serie de habilidades y tal, aparte de que el tío es fuerte del carajo. Son personajes que a lo mejor, como Hidromán, no han llegado a tener esa repercusión que, o bueno, Escarabajo directamente, yo creo que hay, ¿vosotros acordáis de Escarabajo? No. Bien, pues imagínate tú la repercusión que tuvo el Escarabajo en su día, que era un personaje que tú decías, bueno, es un tío con alitas, un traje verde y morado, muy gracioso y tal, pero que son personajes que se han olvidado, de Hidromán se han olvidado, de Escarabajo se han olvidado, de Cardíaco y de Puma se han olvidado, son personajes, pues eso, villanos olvidables, y sin embargo, unos, como puedan ser Veneno o Matanza, perdón que me vuelva a referir a ello, pero que era muy interesante y se han estropeado, con el tiempo se han estropeado. Yo hubiera preferido que se hubieran olvidado de ellos a que lo hubieran hecho lo que le han hecho a esta gente. Bueno, vamos a olvidarnos del Escarabajo y todos esos que has dicho, vamos a hacer lo mismo que han hecho todo el mundo. ¿Os gustaba? Ya has citado a Lagarto. Lagarto, además, como ahora con la película que se acaba de estrenar en muchos sitios y en otros está a punto, bueno, pues me imagino que Lagarto está en la boca de todo el mundo. No es uno de los personajes más interesantes que tiene Spiderman, pero bueno, tiene su aquel. Sí, pero sin embargo, no sé si vosotros habéis leído un tomo que se llama Tormento, de Tom McFarlane, precisamente. Puede que no sea uno de los personajes más interesantes, pero es uno de los que tiene un arco argumental en un tomo recopilatorio de los mejores que se han recopilado y que se han hecho, yo que sé, en décadas, y no te exagero, es un tomo en el que al Lagarto se le pinta por fin McFarlane, porque vosotros veréis en la película, el Lagarto tiene la misma pinta que con lo que lo dibujó, lo ideó Steve Ditko en el número 7 de Amazing Spider-Man. Es el séptimo villano en esa escala al que él se enfrenta, ¿no? Es de los más antiguos que él tiene, de los primeros. Pero sin embargo, yo que sé, no tenía ese peso, o sea, es un villano, pero en el fondo no le puedes hacer nada porque también es tu amigo y el pobrecito se transforma en lagarto contra su voluntad. Tenía un poco ese rollo de te tengo que detener, pero te tengo que detener sin hacerte daño, digamos, ¿no? Pero después, ahora, tú coges el tomo este de Tormento, en el que el lagarto es totalmente un animal, es un sanguinario, y a Spiderman lo deja por muerto, pero que por muerto que lo deja, que yo me acuerdo, la última viñeta, es Spiderman entrando por la boca de luz esta que tiene en el baño, tumbado en el suelo, ensangrentado, con el traje hecho polvo, diciendo, cariño, ya estoy en casa, pero en el suelo apoyándose casi tumbado porque se va a desmayar de lo mal que está. Yo me acuerdo haberme leído ese tomo y decir, jolín, que el lagarto, la madre que lo parió. Después no ha vuelto a tener un número con esa semejante fuerza. No sé si será porque McFarlane le dio el ímpetu y esa fuerza al personaje, pero después yo creo que no ha habido un solo guionista que haya sabido tratar al lagarto como había que tratarlo. Bueno, centrándonos en nombres de animalitos, tenemos, ya que hemos empezado con el lagarto, tenemos al escorpión, tenemos al rino, al camaleón. Bueno, de estos, que muy bien, que muy bonito todo, ¿no? Sí, no, o sea, son clásicos, pues lo también que te he dicho, han tenido un poco más de gloria que el escarabajo, es lo que digo yo, pero poco más. En vale. Realidad, gente como el escorpión y esta gente, pues sí, el escorpión a lo mejor es de los que poco ha tenido algo más, porque ha llevado el simbionte durante un tiempo, ha sido veneno durante un tiempo, McGargan se estaba muriendo de cáncer, y el simbionte pues lo ayuda un poco, y bueno, era Eddie Brock que estaba muriéndose de cáncer, y el McGargan lo pilla por banda y dice, bueno, pues ahora veneno voy a ser yo, ¿no? Y la verdad, No, ha sido una etapa muy para olvidar. Son personajes, son villanos que no están mal, pero que son fácilmente olvidables. Bueno, Rino es famosillo, o sea, más o menos... Sí, a ver, es independientemente, a ver, que los oyentes tampoco me malinterpreten. Cuando digo que son buenos, pero no tan buenos, va un poco al gusto. Es decir, para mí el escorpión ha tenido mucho más peso y me gusta más, por ejemplo, que el Rino, que a fin de cuentas es un tío que te embiste, rompe dos cosas y después hasta luego. Pues bueno, sí, ha tenido sagas medianamente chulas y ha tenido etapas que se han estado bien, pero bueno, a fin de cuentas son de ese tipo, es como Electro o como Shocker. Son personajes que pueden tener más o menos carisma, pueden gustar más o menos, pero que a fin de cuentas son de estos de vengo, en tres viñetas te doy una paliza y luego me voy. Vale, pues ya que has mencionado a Electro, pues ya no hay más que decir sobre él. Misterio, por ejemplo, ¿qué te parece? Misterio es un personaje que ha tenido mucho más repercusión en Daredevil que en Spider-Man, porque al igual que Kingpin fue un personaje creado para Spider-Man y terminó siendo el peor enemigo de Matt Murdock, aquí pasa un poco al revés. Misterio es un personaje que todos conocemos más por Spider-Man que por Daredevil, pero a Daredevil le ha metido una caña que te mueres. De hecho, en Daredevil nos damos cuenta de que Misterio se está muriendo de cáncer y se pega un tiro y se supone que se suicida. Y un tiempo después, en Amazing Spider-Man, volvemos a ver a Misterio en acción. Son de eso que hemos hablado antes, esas cosas maravillosas que hace Marvel que nadie comprende. A mí me gusta mucho, yo te lo digo ya, es de estos secundarios que aparecen cada X, que tienen buenos hilos argumentales, perteneció a los seis siniestros, igual que Octopus, o igual que el Duende, igual que también Escorpión. Y a mí personalmente sí me gusta mucho. Lo que pasa es que yo soy de los que piensan, y tengo amigos que piensan un poco igual, que está muy desaprovechado, muy, muy desaprovechado. Porque se supone que este hombre tiene un potencial y tiene una inteligencia a la que a Spider-Man le podría haber puesto en jaque más veces de la que lo ha hecho. Pero bueno, ya te digo, depende mucho de los guionistas y de las etapas. Yo creo que está muy desaprovechado. Ahora, a mí personalmente me gusta mucho. Yo no sé a vosotros qué os parece. A mí me gusta y me da la impresión que, al igual que muchos otros personajes de Spider-Man, han nacido en la colección del Trepamuros y luego ya, sin embargo, se han convertido en villanos newyorkinos. Entonces todos los superhéroes que deambulan por Nueva York, en un momento u otro han tenido que cruzar sus destinos con estos personajes, y eso quiere decir que son la mayoría buenos personajes, o al menos lo suficientemente útiles como para que traspasen de ser personaje en una única colección y que lleguen más allá y sean elementos que utilicen otros autores para que luchen contra sus superhéroes. Eso no se puede decir de todos los personajes, ¿no? Son villanos fácilmente extrapolables a otros tipos de enemigos y a otro tipo de superhéroes que casi ya están unidos indivisiblemente a la figura del malo que te puedes encontrar por Nueva York, robando bancos o lo que sea. Sí, ya te digo, y una vez más tampoco quiero que me malinterpreten los oyentes, si es verdad que es lo que tú dices, por ejemplo, a Bullseye le pasa algo parecido, ¿sabéis quién es el malo este de Daredevil? Ha aparecido en Spider-Man unas pocas de veces y en otras colecciones. De hecho, en la saga esta de Reinado Oscuro, que hasta hace poco, donde Norman Osborn, en el que dirigía el Cotarro, Bullseye estaba metido ahí en el cuerpo, digamos, militar que perseguía a los superhéroes. Irónicamente, ellos, los malvados, eran los que perseguían a los superhéroes, y te encontrabas personajes de un montón de superhéroes diferentes, algunos incluso que son villanos, como puede ser el Doctor Muerte en Los Cuatro Fantásticos, el Duende Verde en Spider-Man o Bullseye con Daredevil, pero ¿qué es lo que tú dices? Son perfectamente extrapolables a cualquiera de estas colecciones porque, a fin de cuentas, se puede jugar con ellos de esa manera. Hay personajes que no, porque, lo siento por él, qué lástima, el Escarabajo no pega absolutamente nada a Los Cuatro Fantásticos o en Daredevil, pero sin embargo un Bullseye pues sí se la puede jugar a Spider-Man con la mala leche que tiene, o un Kingpin a Daredevil, que es el peor enemigo que él tiene. Pues sí, en ese sentido tú ves, eso es un acierto. Cuando un guionista sabe crear un enemigo extrapolable a otra serie, ahí tienes una carta con la que poder jugar que no tienes en otros casos. Bueno, pues yo creo que ahora mismo quizás sea el mejor momento de que nos metamos directamente a esa cronología con los momentos más destacados del Hombre Araña. ¿Sí o sí? Sí. Bueno, pues casi más o menos nos has comentado tú el origen de... O sea, sí, nos has contado el origen de Peter Parker, cómo se convierte en Spider-Man y un poco cómo surgen estos superpoderes, cómo le cambian la vida, etcétera, etcétera. A partir de... Bueno, antes de nada, fue un éxito. O sea, se puede decir que Spider-Man ha gozado de éxito casi desde el principio, ¿no? O sea, no es uno de estos personajes, a lo mejor como los X-Men, ¿no? Que no gustaban mucho al principio, era casi un cómic de culto y poco a poco se fue volviendo comercial. No, Spider-Man gustó desde siempre, ¿no? Desde el primer momento. Ya te digo, lo hemos comentado antes, la tirada del número de Amazing Fantasy de 10 de agosto del 62, en el que él aparece por primera vez, triplica las ventas. Es que es una cosa que es automática. En cuanto se corre la voz, tuvieron, yo no sé si tendrían que incluso llegar a sacar tiradas extra, pero las ventas se triplicaron. Y fue cuando dijeron, macho, hemos dado con la gallina de los huevos de oro, porque es que esto es un filón. Y automáticamente se le dijo a Stan Lee, colección personal para este hombre, porque nos forramos. Y a día de hoy, vamos, los hechos son los que hablan. Es un personaje que gozó de popularidad desde el minuto uno. O sea, no, digo, lo mismo luego cuando sacan la serie personal, o sea, la propia serie de él, a lo mejor funcionaba peor y tal, pero no, es que siguió funcionando estupendamente. Prácticamente, bueno, perdona que te corte, Antonio, toda la existencia de este personaje ha estado contada en 2, 3 y hasta más colecciones, ¿verdad? Sí, hemos tenido Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Web of Spider-Man. Sí, hemos tenido. De hecho, si os fijáis, un poco ha sido una especie de reclamo para publicitar otras series, ¿no? Porque yo recuerdo que lo de Marvel Teen Up era Spider-Man junto a cualquier otro que no fuera muy o que fuera menos popular que él, haciendo dúos, ¿no? Y ahí le hemos visto a Spider-Man con un montón de gente. Hemos llegado a ver a Spider-Man hasta con el Pato Hogwarts. Sí, pero es que a mí me pareció lamentable porque cuando Marvel compró los derechos de los Transformers y empezó a sacar el cómic, en el número 2 dijeron, oye, no estamos llamando la atención lo suficiente con el número 1, vamos a meter a Spider-Man, y metieron a Spider-Man con Optimus Prime y con los Transformers por ahí. Se decía que durante un tiempo Spider-Man siempre era el personaje que aparecía en el número 2 de todas las colecciones, porque el número 1 era un reclamo en sí mismo porque empezaba la colección. Y en número 2, para evitar que las ventas cayeran, automáticamente siempre metían a Spider-Man porque sabían que ese era un gancho exactamente igual de efectivo que el anterior para que las ventas continuaran. Sí, ya te digo, cuando algo tiene éxito, automáticamente, ya te digo, Spider-Man fue desde el minuto 1. Y hombre, y aquí en Marvel pueden ser muchas cosas, pero precisamente tontos no son. Entonces, claro, dicen, bueno, si este tío tiene éxito, si sacamos un nuevo superhéroe, llámese como lo quieras llamar, si sale Spider-Man, por todo al que le guste Spider-Man, ese cómic lo compra. O sea, ya estás multiplicando las ventas. ¿Que enganchas a nuevos seguidores a ese superhéroe independiente? Perfecto. ¿Que no? Pues oye, en las ventas de ese número donde ha estado Spider-Man, te puedo garantizar que han sido pues el triple, el cuádruple, o no lo sé, ¿no? Pero la cuestión es que sí, se ha aprovechado y se ha pegado mucho, mucho el tirón con Spider-Man, con muchas colecciones diferentes. A mí eso no me gusta. Ahora, gracias a Dios, me parece, si no lo han vuelto a cambiar en Estados Unidos, que solamente existe una, de Amazing Spider-Man, pero hasta hace poco era un lío, hasta tal punto en el que para conseguir seguir un hilo argumental, la saga del clon fue el culmen de los culmenes, siempre lo hablo, pero porque es lo más peor que no es que haya tenido muchas etapas malas Spider-Man, pero se nota que Marvel estaba en semi en quiebra cuando estaba la saga del clon, y para poderla seguir era, ya te digo, Web of Spider-Man, Spectacular, Amazing, Peter Parker, era una pasada. La verdad es que eso echaba mucho para atrás a la gente. Bueno, pues ya sabemos que era un exitazo y por eso usaban a Spider-Man un poco como comodín. Pero me imagino, supongo que en el momento en el que Ditko, que lo hemos comentado antes, Ditko se cabrea con Stan Lee, aparece John Romita, entra en escena este personaje que de algún modo es que se convierte en una institución total y absoluta. Bueno, pues no sé, lo habíamos dejado un poquito ahí en ese punto anteriormente, pues no sé, a partir de aquí, ¿qué momentos habría que empezar a destacar, yendo paso a paso? Pues yo destaco, por no liar mucho a los oyentes, yo destaco dos números de toda la etapa de Romita, es buenísima. A mí, de verdad, yo tanto al padre como al hijo los tengo idolatrados porque son dibujantes que más quisiera yo, ¿no? Pero yo destaco dos, la muerte del Capitán Stacy y la muerte de Gwen Stacy. Yo comento esos dos porque son dos momentos, fueron los dos primeros mazazos gordos, sin contar al tío Ben. El tío Ben es el punto de inflexión, y al siguiente mazazo tenemos la muerte del Capitán Stacy, que era como un padre para él después del tío Ben, y luego cuando por fin parece que su vida se estabiliza, que se va a casar con su chica, que parece que todo va bien, automáticamente una vez más su vida como Spider-Man hace que se vuelva una tragedia, y la mujer de su vida pues muere también, ¿no? todo eso está dibujado por él y llevado al guión por Stan Lee. La verdad que son dos números que son clásicos. Dentro del universo de Spider-Man son clásicos totales. Yo personalmente, ya te digo, yo me quedo con esos dos. Bueno, y aparte, por supuesto, me lo estoy dejando en el mismo número en el que muere Gwen. Al siguiente se supone que muere el Duende Verde empalado por su propio planeador, que es otro de los acontecimientos de los que hay que hablar ahora, porque después hay que remitirse a él, ¿no? Pero Mary Jane, ya te digo, era novia de Harry y al principio estaba un poco ese tira y afloja. Peter parecía que le hacía más caso a Mary Jane y Gwen se enfadaba. Ahora él le iba a pedir explicaciones y esperaba que Mary Jane se enfadara y Mary Jane pasaba 3 kilos del tema. También se traía un tonteo con Flash antes de Flash irse al ejército, que no se sabía un poco Mary Jane de qué rollo iba. Pero lo que sí dejaban claro los guionistas en este caso era que Gwen era por la que estaba Peter y viceversa. Ahí en ese sentido Mary Jane, a pesar de que se la entrara para meter baza, porque al principio era para meter baza, no tenía esa intención de que fuese a ser el centro amoroso de Peter. Después, cuando muere Gwen, pues sí que ella se queda un poco más apoyándole y dándole ese apoyo moral que a él le hace falta como amiga, y el romance no surge hasta mucho tiempo después, hasta el 257, que Mary Jane le confiesa que ella sabe que él es Spider-Man, y a raíz de ahí surge una relación más estrecha. Pero antes es solo eso. Bueno, sobre la muerte de Mary Jane, ¿esto en qué número has dicho que ocurre? ¿La muerte de Mary Jane? Sí. ¿De Gwen Stacy? De Gwen Stacy. Mary Jane, si revienta en algún sitio, tampoco pasa nada. Eso pasa en el 121 de Amazing Spider-Man. En el 121, al final, es cuando Peter, lo que un poco te estaba narrando antes, ¿no? En la pelea con el duende, el impacto de una bomba hace que ella caiga al vacío, Spider-Man la salva con su telaraña, pero al tirar de ella para arriba, se supone que le parte el cuello. Es que, en este sentido, yo es que, vamos a ver, hay muchas teorías sobre este particular. Sí, efectivamente, que si ya estaba muerta cuando Spider-Man llega. Exactamente, porque si la última vez... La bomba fue la que la mata, en fin. Es que la última vez que vimos a Gwen Stacy viva, digámoslo así, con certeza... Ella está mirando a cámara, entre comillas, ¿vale? Y vemos, tiene una ventana detrás y ya está el Duende Verde yendo a por ella con el deslizador este que tiene. Es la última vez que la vemos con sentido, digámoslo así. Luego ya, la siguiente vez que aparece, están en el puente de Brooklyn y ella ya está en el suelo tirada. Con el Duende Verde ahí gritando y desafiando a Spider-Man y encabronándole. Y ya Spider-Man va por él, se enfrentan, van de aquí para allá y todo lo que tú quieras. Y en un momento dado, digamos, Spider-Man ya consigue quitarse al Duende Verde de encima y va por ella, ya es cuando aparece lo que dices tú. Bueno, en realidad el Duende Verde aparece con el deslizador y le pega un trompazo y la tira. O sea, que realmente puede que haya sido que ya estuviera muerta desde el principio, o ahí al pasar con el deslizador el Duende Verde la mate ahí, o como... Porque sí es cierto que la viñeta en la que Spider-Man lanza la red, la engancha de una pierna, el dibujante pone una de estas expresiones. Snap, la parte que no se me olvidará nunca, snap. Exactamente. Entonces lo pone en el cuello como si al tirar de la telaraña hacia arriba le rompiera el cuello. Entonces esa tiene bastante sentido que el propio Spider-Man al intentar salvarla la mata. No, o sea, que le parte el cuello, eso es seguro. O sea, a eso ahí, si hay algo que es seguro en ese enfrentamiento, es que lamentablemente eso ocurre. Si ya estaba muerta o no, es una cosa con la que el Duende Verde está harto de jugar con él. En muchos enfrentamientos que ha habido. En el último gordo que tuvieron antes de que Straczynski cogiera por banda la serie, él se lo dijo. De hecho, tienen una conversación, la única conversación que han tenido, Spider-Man el Duende Verde, entre comillas de colegueo la podemos llamar, estando los dos reventados después de un combate, él se lo dice, él le dice, si hubieras conocido a Gwen, a lo mejor no hubieras hecho lo que hiciste y a lo mejor pues tú te hubieras curado. Y que como queriendo convencer al Duende, y el Duende se lo dice, pero nunca vas a saber si yo la maté, si ya estaba muerta, si no estaba muerta, si la mataste tú. Él juega con eso, y eso a Spider-Man, él sabe que ese es el talón de Aquiles de Spider-Man. Lo pone nervioso hasta el punto en el que él, ya hemos hablado de ese sentimiento de culpabilidad que él tiene. Y con Gwen ya no te quiero ni contar, él está convencido de que el que la mata es ella, a pesar de que después el Duende pues juegue independientemente con su cabeza o no. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué teoría tenéis? Por ejemplo, tú, Raúl, ¿tú qué opinas? ¿Que ya estaba muerta? ¿Que la mató el Duende Verde? ¿Que la mata Spider-Man? Hombre, ¿te da igual? Yo creo que ese snap está puesto por algo. Entonces, no podemos olvidar que cómo se trabajaba en este momento en Marvel. Aquí Stan Lee, por mucho guionista que fuera, daba ciertos patrones a su dibujante porque estaba saturado de trabajo y era el dibujante el que interpretaba, aproximadamente hablando, la situación. A mí me da la impresión que si me fío más, por decirlo de alguna manera, del dibujante que no del guionista, y ese snap que aparece en el cuello me da la impresión que es que ella muere durante la caída a causa del tirón que le pega la red. Vale, de todas formas, el dibujo, aunque John Romita, me parece que era de Entintador, el dibujo era de Gil Kane. Sí, no, el dibujo no es de él, el dibujo es de Gary Conway, no, el guión es de Gary Conway y el dibujo es de Gil Kane. El John Romita lo que hace ahí es en tinta, y la portada de estos números, la portada en particular, sí es de él, pero lo que es el dibujo de estos cómics de esta etapa no, en esta etapa él intintaba solamente. Ok, entonces pido perdón. No, pero sí es verdad que al entintar, obviamente, esto pasa muchas veces, ¿no? El entintador sí que le imprime un poquito de su estilo, ¿no? Entonces, Gil Kane, aparte que se ve que es muy romitoso que se diga, porque no es que limite, pero sí que huele mucho la influencia. Y luego, pues si el otro le entinta, pues ya queda... Puede llevar a error. Pero bueno, y en el número siguiente ya es cuando Spider-Man se desata y entonces va por el Duende Verde en un enfrentamiento que es, bueno, histórico y bueno... Pues, aquí ya empieza un poquito uno de los mayores traumas de este personaje. Francamente, quizá sea el momento en el que este personaje de Gwen Stacy tenga más relevancia, más en su muerte que mientras estaba viva. A mucha gente le daba igual esta tía y de repente muere y yo, oye, pues esta tía era fantástica y maravillosa. Bueno, yo es que no sé, será que es que yo estoy enamorado de ella de chiquitillo. Yo maravillosa la he visto siempre, o sea, la ves una muchacha que a Peter le daba la estabilidad que no tenía por culpa de la vida de Spider-Man. Y aunque la vida de como superhéroe se metía entre ellos, yo creo que él con el tiempo, a pesar de que la responsabilidad le podía, Gwen lo podría, yo creo, es una teoría que tengo yo personal como fan de Spider-Man, que Gwen lo podría haber desviado un poquito de ese camino hacia una cosa un poco más normal, que Mary Jane de ninguna de las maneras lo puede conducir. Personalmente yo creo que sí, que se le da mucha más importancia después de morir que antes de morir, por lo que eso significa. Pero bueno, yo me quedo con lo que el personaje significaba para ella, con la tragedia de esta familia en la etapa de John Romita, que yo creo que de la etapa de Romita padre es de lo que más se puede destacar, la muerte de estos dos personajes. Y ya te digo, el Duende Verde después termina en ese enfrentamiento, Spider-Man esquiva el planeador, se le clava en el pecho al duende, y se supone que el duende muere ahí, y al final vemos como hay una sombra que está vigilando un poco lo que ocurre, y hasta muchísimos años después no te enteras de quién es esa persona que está un poco ahí en la sombra. Yo de la etapa esta, después de Steve Ditko, cuando digamos la serie coge fuerza, yo me quedo con eso. Vale, de hecho, esa muerte del Duende Verde un poco se traslada muy bien a la película de Sam Raimi, la primera película de Spider-Man, porque la muerte es que fue así, básicamente, se puede decir. Sí, a ver, Sam Raimi a fin de cuentas es un gran fan de Spider-Man. Sam Raimi, eso no lo ha ocultado nunca, y se le nota en las películas, a pesar de que todo el mundo de Spider-Man 3 pueda decir misa, que es verdad que es la peor de las tres, pero solamente el que ha leído los cómics y sagas del Duende Verde cuando Harry es el duende, pillas cositas que tú dices, se nota que te has leído cómic, porque la forma en la que Harry trata a Peter y cómo juega con Peter, eso solamente lo sabe alguien que se ha leído los cómics. Después, pues sí, efectivamente vemos muchísimos detalles, tanto en la segunda con Octopus como eso, como la muerte del duende en la 1. Vemos muchos detalles así. Bueno, pues ya hemos enterrado a Stacy, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo qué sé, pues mira, finales de los 80, principios de los 90, pues sí, finales de los 80 son una etapa buena, en la que me parece a mí que podríamos decir que el acontecimiento más así fue la Secret Wars. No sé si la habréis leído. Sí, por favor. Pero es una de esas cosas que tú dices, macho, aquí habéis satinado de una manera que te mueres. Porque se veía que Spider-Man llegaba a un parque por toda la cara, en donde había una nave enorme que había aparecido porque sí, en Central Park, si no me equivoco era. Y él entra con su traje y cuando sale, sale con el Dr. Connors y con un traje negro, chulísimo además, que yo lo vi y dije, madre mía, qué chulo. Y que decías tú, bueno, ¿y qué ha pasado entre medias? Como tú muy bien has dicho, un punto de inflexión importante además aquí. Este es un poco el origen, el proto-origen de Venom y de algunas cosillas que luego pasaron después, porque todo esto de la Secret Wars A mí es que me gustaron mucho, las disfruté mucho porque era un crío. El cómic a lo mejor quizá no sea gran cosa, pero afectó a todo el universo Marvel. Fue el primer gran punto de inflexión en el que todo cambió, sobre todo para Spider-Man, porque de un número para otro, de repente aparecía con un nuevo traje. Sí, y aparte de un traje que no solamente era un traje, sino que encima era un ser vivo. Que era una cosa que tú decías, ostras, esto es nuevo, ¿no? Si me permitís aquí añadir un pequeño inciso, yo diría que las Secret Wars ayudaron bastante a Spider-Man, porque al menos es la imagen mental que yo tengo, fue a raíz del cambio de traje cuando empezamos ya a ver que el personaje se encamina un poco más, estoy hablando de una manera muy sui generis, no como un experto, pero vemos que ya se le empieza a dar al personaje un cariz más adulto, es cuando empieza a pensar en casarse. De hecho, la boda, si no recuerdo mal, con MJ transcurre unos años después de las Secret Wars. Yo creo que ya te digo, me corriges Musashi si me equivoco, pero parece que a raíz de las Secret Wars empezamos a contemplar una intencionalidad de hacer que el personaje evolucione, ¿verdad? Igual que su traje. Sí, no te equivocas. De hecho, vamos, comparto totalmente la opinión contigo. Spider-Man vuelve de las Secret Wars con el simbionte en Amazing 252. Y a raíz de ahí sí que vemos a Peter, que ya no es ese chaval. Porque lo de Gwen lo marca, lo de Gwen lo hace evolucionar, digamos, un poco. Pero cuando vuelve, después de haber estado luchando en la otra punta del universo, después de haberse las visto negras para volver, a raíz de ahí empiezan a ocurrirle cosas en las que efectivamente vemos que ya no es el muchacho que era cuando estaba en la universidad, ni el que era en el instituto cuando Steve Ditko tenía la serie por banda, ¿no? Vemos que a raíz de ahí, en esa época, que por cierto, esta es la época, y no hemos hablado de él, no del Duende Verde, sino del Duende normal, del amarillo, ¿vale? Que no sé si habréis leído mucho de él, o me figuro yo que os sonará, porque después del Duende Verde es de los personajes, y no se comenta mucho, pero de los personajes que más caña le ha metido a Spider-Man, ¿eh? En cuanto a fuerza, Spider-Man no podía con él, y luego en cuanto a inteligencia en jaque lo dejaba cada dos por tres como le daba la gana. Y esta es la época, y aparte es el personaje que yo creo que más se ha tardado en saber su identidad secreta. Se dijo que era Flash Thompson, de hecho se llegó a arrestar a Flash, luego se llegó a pensar que era Ned Leeds, que era un personaje que estos que trabajaban en el Google también, que de hecho creo que era el prometido de Betty Brant. Se lió tal pollo con la identidad del duende que yo creo que hasta los 90, a finales de los 90, en una especial que se llamó El Duende Vive, no te das cuenta en realidad del peso que llega a tener ese personaje, pero el duende deja a Spider-Man en jaque cada 2x3 y es el gran villano de esta etapa, y no lo habíamos mentado, se me había pasado por completo. Sí, no, y de hecho, bueno, básicamente viste igual, solo que con los tonos diferentes, y en lo que se denomina la saga del traje alienígena, pues tiene una presencia bastante importante, sí. Sí, ya te digo, luego en esta etapa pues tenemos el número en el Spider-Man Bobber en el 252, en el 257 Mary Jane le confiesa que ella siempre ha sabido que él era Spider-Man, con lo que Peter se queda un poco así en plan shock, y MJ le da el sí quiero definitivo en el 292, y después ya se casan, si no me equivoco, en Espectacular Spider-Man o en Peter Parker Spider-Man, no sé, y eso es una cosa que sí no entendió nunca, o sea, uno de los acontecimientos más relevantes en la vida de él y no ocurre en su línea entre comillas oficial, que es la de Amazing Spider-Man. Y a partir de ahí luego tenemos la cacería de Kraven, que también nos lleva varios cómics, pero de Amazing es el 293 y el 294 y Espectacular Spider-Man también, y luego el número 300, que es donde vemos a Veneno en la primera batalla con Veneno. Oficialmente es en el 299 al final, pero el 300 es todo para Veneno, o sea, ese número es redondo, vamos. De todas formas, antes de que nazca Veneno, o sea, el modo en el que el traje negro, pues era una comodidad impresionante para Spider-Man, o sea, se lo quitaba con una orden mental, aparecía el traje, además lo podía llevar por debajo del traje y cubrir la cara y las manos en cualquier momento, o sea, podía llevarlo como si fuera una camiseta, y además generaba las redes, o sea, era genial, realmente el traje era cojonudo. Y además para los dibujantes era súper sencillo de trazar. Sin embargo, no has contado, en fin, en qué momento o cómo fue, porque a mí sí fue una saga que me leí y me gustó bastante todas estas paranoias mentales del traje persiguiendo a Peter en los sueños, el traje negro y el traje rojo tirando de él en una escena onírica que recuerdo que no sé de qué número era. Y un poco cómo se va revelando las intenciones de este traje hasta que ya finalmente Reed Richards con una especie de rifle de Sonic o algo así, no me acuerdo muy bien, consigue detenerlo y consigue encarcelarlo. Esa escena que tú dices es en el 258 de Amazing Spider-Man. O sea, él ya llega a un punto, el simbionte... Lo que pasa es que antes de que pasemos a la saga de Veneno, yo creo que tendríamos que hablar de dos historias muy buenas que hay en el 87, que es la última cacería de Kraven, y una que no le gusta mucho a la gente, o por lo menos la gente no la suele destacar, pero es la de Annocenti, la de Spider-Man loco, que esa también me gustó mucho, pero sobre todo la última cacería de Kraven habría que hablar un poquito, ¿no? Sí, de esa última que tú has dicho, esa me la leí hace un montón de años y no la tengo tan fresca, más que nada porque sí que es verdad que a mí tampoco me hizo mucha gracia. Pero la de la cacería de Kraven, eso es una obra de arte, cosas como son. Yo creo que es de los tomos de Spider-Man que más veces se ha recopilado en diferentes ediciones, y la verdad, es el único enemigo que realmente consigue terminar con Spider-Man en un modo estricto de la palabra. O sea, si hubiera querido pegarle un tiro y matarlo, lo podría haber hecho en vez de dormirlo. Y lo entierra durante una semana, o sea, y lo sustituye. Más que eso, tú me dirás a mí... A mí sobre todo lo que me gusta de la última cacería de Kraven es que rompe con los estereotipos, pero de una manera bastante evidente, ¿no? Porque tenemos aquí que el trepamuros no es locuaz ni divertido, sino que se vuelve violento y vengativo, ¿no? Es una historia que a mí me chocó mucho por la madurez que expresó, y sobre todo en el momento en que apareció no nos esperábamos, yo creo que casi nadie nos esperábamos que nos sorprendieran con una historia tan tan contundente, porque en aquella época pues estaba triunfando dentro de la colección del Trepamuros cosas más más ligeras, ¿no? Y esta historia de J.M. de Mateis en el guión y Mike Zeck fue todo como un revulsivo, ¿no? Se convirtió un poco en una historia tipo Batman Dark Knight y estos, ¿no? De que el superhéroe se convierte en algo oscuro y sobre todo en lo que es en la figura de Spider-Man fue muy sorprendente. Sí, ya puntualizar también que ahí el traje negro que él lleva ya no es el simbionte, ya es uno que él, claro, él ya tenía esa, digamos, costumbre del traje, pues después de irse del simbionte él se vuelve a hacer uno negro pero de tela. Él ahí realmente sí que es verdad que en ese empezamos como a aflorar los cómics estos un poquito más oscuros, un poquito más, no con ese humor que caracteriza a Spider-Man, porque tú ahí no lo ves, yo creo que no suelta ni un solo chiste, salvo al principio cuando le dice a Graven, porque Spider-Man ahí se acojona, Spider-Man ahí se asusta, le dice, vamos, pero si tú eres el típico que le gusta hablar mientras, ¿por qué no hablas? ¿Por qué? Y se empieza diciendo, escúchame, que este viene en serio, que este no viene a tontear, este viene a pegarme un tiro a la cara. Ahí él pasa miedo como yo creo que no lo habíamos visto pasar miedo en ni un solo número de Spider-Man. Y eso era una cosa nueva, eso era una cosa que tú decías, macho, va un poco casado con la evolución que hemos dicho antes de Spider-Man después de la Secret War, después de la última cacería de Kraven, él evoluciona otra vez. Da como, digamos, otro paso al madurez. Él se tira una semana enterrado bajo tierra. A él le cuesta salir de bajo tierra. Yo todavía recuerdo esa escena de él saliendo, agarrándose a la lápida para salir de bajo tierra. Y cuando vuelve, sale sin voz de lo que habrá gritado. Tú te paras a pensarlo. Y a fin de cuentas, los guionistas juegan con un miedo primario, que es que te entierren vivo, que yo creo que es una de las cosas que más miedo da a cualquier persona a la que tú le preguntes. Y además, otro hecho bastante notorio es que cuando regresa completamente enfurecido y lo único que piensa es en vengarse y hacer daño, que tampoco teníamos a Spider-Man como una persona tan vengativa y tan loca. Y aquí sí, aquí vemos al personaje completamente fuera de sí que va a hacer daño. Claro, porque a fin de cuentas es lo que piensa, es me has robado una semana de mi vida. Bueno, pues ahora yo te voy a hacer pagar a ti lo que tú me has hecho a mí. O sea, mi mujer ha estado una semana sin saber dónde estaba metido. Yo he pasado un trauma que eso yo creo que se queda ya para los restos de él. Claro, cuando él lo encuentra y empieza a partirle la cara a Kraven y Kraven le dice, ¿no te das cuenta de que ya te he ganado? Dice, mira, dice, te he suplantado, te he enterrado, podría haber hecho contigo lo que hubiera querido. Dice, es que yo ya... Kraven ahí ya estaba cansado. Tenemos que tener en cuenta que Kraven parecerá muy joven, pero Kraven tenía cerca de 90 años. El suero que tomaba Kraven lo mantenía más o menos joven, pero físicamente él estaba agotado. Él cogió, él le hizo eso a Spider-Man y dice, bueno, pues ahora que te he vencido, pues no sé, pues al final Kraven termina como termina, que no sé si decirlo por si alguien no se lo ha leído que se lo lea sin spoiler, pero al final la cosa pues termina como termina, y para mí es una joya de esos que, si te gustan los cómics, independientemente te guste más o menos de Spider-Man, son de esas cosas que se tienen que tener en la librería. Además, que hay un pequeño detallito, yo la revisé hace poco para este programa y me di cuenta de una cosa, que la figura del tótem de la araña que luego explotaría Straczynski parte de aquí, porque hay un momento en que Kraven, cuando habla de del personaje, habla de la araña como si fuera la personificación del animal. No un superhéroe creado por un tema de un experimento que ha salido mal ni nada de eso, no. Está hablando de una figura totémica y un poco te empieza a sugerir como que en realidad Spider-Man no es exactamente lo que pensamos. Queda un poco difuso, eso sí que es cierto. Pero me da la impresión que de aquí es de donde salió la chispa que luego desarrollaría más adelante Straczynski. Claro, de hecho esa chispa... tenemos otra en la saga del clon, cuando al final de Triunfo y Tragedia pasa lo que pasa con los padres de Peter. Él se hace como una especie de capullo de telaraña, y cuando sale lo primero que él dice es: yo no soy el hombre, yo soy la araña. Y él se considera, durante muchísimo tiempo él no se considera un hombre, él se considera una araña. Él come subido a la mesa cuatro patas como si fuese casi un animal. O sea, muchas veces a lo largo de todos estos años durante la mitología de Spider-Man se ha dejado caer que esa araña radiactiva tal vez no fuera tan radiactiva y sus poderes tal vez no hubieran salido de donde se decía al principio. Pero claro, es lo que tú dices, son retazos, son pequeñas chispitas que cuando Straczynski lo coge por banda, dice, pues ahora yo a esto le voy a dar todo el sentido que me gustaría. Y la verdad, pues sí, que es algo que espero que más adelante se siga explotando, porque se dejó, cuando Straczynski dejó Amazing Spider-Man, lo dejó un poco ahí en el aire y no se ha vuelto a retomar, y es una pena porque me gusta mucho esa línea argumental. Yo estoy aquí un poco callado, pero lo cierto es que debo decir que, en mi opinión, esta, la última cacería de Kraven, la historia de la que estáis hablando, en mi opinión es posiblemente la mejor historia de Spider-Man, posiblemente. De hecho, bueno, yo tengo dos historias que son mis dos historias favoritas. Una es incluso anterior a esta, que es de 2 años antes. Peter David hizo la muerte de Jen DeWolf, escribió la muerte de Jen DeWolf, que es posiblemente otra de esas historias maravillosas a nivel de... Bueno, pero ahora hablamos sobre ella, si queréis. Ya para puntualizar y ya para rematar la última cacería de Kraven. O sea, a mí lo que me gusta es el plan maestro. Cuando un personaje idea un plan maestro, lo lleva a la práctica y putea a un personaje hasta todos los límites extremos y le hunde miserablemente, ¿no? Del mismo modo que cuando hablamos tú y yo, Raúl, sobre Born Again, ¿no? El plan este de Kingpin para destrozar completamente tanto a Matt Murdock como a Daredevil, y como Kraven hacen más o menos lo mismo, ¿no? O sea, se quita en medio a Spider-Man, le sustituye él con el traje este negro, que no deja de ser un traje normal y corriente, y como incluso cuando ya Spider-Man va por él y le está pegando la paliza de su vida y le hace sangrar y le golpea y le golpea y le golpea, el otro dice: oye, basta ya, si ya no hace falta que me sigas pegando, si yo ya he vencido. La diferencia es que Daredevil renació buscando paz y Spider-Man no. Spider-Man vuelve a la vida, por decirlo de esa manera, loco y muy enfurecido. Es un poco el mismo esquema, pero el final es completamente diferente, porque al ser personajes diferentes y tener creencias diferentes, pues lógicamente acaba desarrollándose un comportamiento pues completamente opuesto. La verdad es que el final es magistral, en mi opinión. Toda la historia, toda la historia es fenomenal, y todo el rollo este de... Porque al mismo tiempo que estamos viendo a los personajes principales, luego también hay una especie de alegoría en personajes pequeñitos, ¿no? Como cuando vemos las arañas que se van multiplicando alrededor de la tumba donde se supone que yace Spider-Man, luego todo este rollo de la rata y la araña, cómo la rata ataca a la araña, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, no sé, acompaña muy bien la historia y está muy bien escrita, incluso muy bien dibujada por este tío que a mí normalmente no me suele atraer, y sin embargo este cómic está muy, muy, muy correctamente dibujado. Francamente, una historia, pues eso, para que... Además, que se puede conseguir porque, como tú muy bien has dicho, muchas veces la han reeditado un montón de veces, hay bastantes portadas por ahí, diferentes formatos. La última cacería de Kraven, pues posiblemente de lo mejor de Spider-Man, en mi opinión, vamos. La verdad es que sí, y hablando un poco, bueno, más adelante si quieres lo hablamos, pero otra saga, que no sé si vosotros la conoceréis, que se llama Triunfo y Tragedia. Si te gustan los planes maquiavélicos súper largos, en los que al final el personaje se vuelve loco, o sea, el malo consigue que el superhéroe se vuelve loco, Triunfo y Tragedia, cuando lleguemos, te va a encantar, hazme caso. Pero vamos, la cacería de Kraven, ya te digo, yo lo tengo en los altares de esos cómics que tú dices, independientemente te guste más o menos un superhéroe, son de esas cosas que se tienen que tener porque es genial, es una obra de arte. Oye, y ya que lo he citado, y vamos a hablar también un poquito sobre ella, ¿qué me decís de la muerte de Jindy Wolf? Joder, o sea, esa historia era también una historia completamente diferente a lo habitual en lo que es Spider-Man, y además estupendamente bien escrita por Peter David, y además con un dibujo a lo mejor un poco muy muy clásico, pero que está bastante bien, de Rick Buckler. Porque, bueno, sobre la muerte de Jindy Wolf, ¿tenéis algo que decir? Musashi, ¿tú la has leído? Sí, yo la leí hace tiempo, y aunque no es de mis sagas favoritas, la verdad es que ahí te das cuenta, Spider-Man también, de cómo sin querer, pues Jindy Wolf, pues no sé si la gente lo sabe, pero era una policía que, al igual que en su día George Stacy, el padre de Gwen, pues también ayudaba a Spider-Man de vez en cuando, y es una ella estaba enamorada de Spider-Man, y la verdad es que cuando la asesinan, también te das cuenta de que Spider-Man puede llegar a ponerse muy, muy violento cuando le tocas las narices de mala manera. La verdad es que sí, que en ese sentido descubres una parte de Peter que hasta ese punto yo creo que no se había llegado a conocer. Muy bien, chicos, pero todo esto tendrá que esperar a la segunda parte de esta trilogía de Spider-Man. Bueno, pues ya está en este primer programa dedicado a Spider-Man. La verdad es que lo íbamos a incluir todo en un único programa, pero en vista de la increíble duración, yo mismo he dicho, bueno, ¿qué es mejor, sacar un único programa de 6 horas o sacar 3? Pues dije, pues mira, vamos a hacer como con Drácula o como hemos hecho otras veces. Y mira, la verdad es que si hay material, ¿por qué meterlo todo y condensarlo todo en un programa que puede ser un poquito pesado? Pues nada, 3 programas, ya está. Además, nos lo habíais pedido algunos de los fans de Spider-Man muy encarecidamente y os hemos hecho caso. Así que quedan 2 volúmenes más. La segunda y la tercera parte esperamos encontraros allí. Y recordad que en la tercera parte, en el volumen 3, nos vamos a despedir de vosotros hasta la tercera temporada. Así que nada, a seguir trepando por los muros y por las paredes. Hasta mañana. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.